Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800 122 2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. No queremos que factores extraños a nuestro continente suramericano vengan a alterar la paz que necesitamos para seguir adelante en el proyecto de desarrollo de nuestro pueblo. Hay expresiones que ya no causan asombro. Decir que se imaginaban como cosas del pasado el tema del espionaje, que ahora resulta causa de asombro enterarse que éramos espiados y que lo somos, no solo asombro, más bien causan entre un poco de risa e indignación. Cuando desde nuestras columnas, desde nuestros editoriales, desde nuestros programas, espacios virtuales y etcétera, alertábamos y alertamos sobre cómo se planeaban, se diseñaban las estrategias de invasión a nuestro continente con la utilización de bases, ONGs camufladas, etcétera, y cómo se vigilaba tanto a la sociedad común como a las organizaciones sociales, siempre, siempre nos tildaban de loquitos fanáticos de las teorías conspirativas. En fin, las redes sociales, todas, no hay exclusión alguna, todas las redes sociales en la web son monitoreadas, vigiladas exhaustivamente por el Gendarme Mundial. Las líneas telefónicas, celulares, fijos, etcétera, también están siendo monitoreados. Todo, absolutamente todo, entra en el campo de la investigación. Cualquiera que lo dude, no tiene ni la más insignificante idea de hasta dónde se adentra el poder imperial. Y no solo eso, hay mucho más en esto de la manipulación. Nuestras sociedades han experimentado desde tiempos muy remotos diferentes estrategias en diversos campos destinadas a la manipulación de masas. Han ido mutando los dispositivos. Primero fueron los libros de historia, un ejemplo claro en Argentina es el mitrismo. Los conceptos respecto de formación histórica en cuanto a Argentina tuvieron su desarrollo para la dominación en la persona del tristemente recordado con monumentos, calles, escuelas, Bartolomé Mitre, quien con el ocultamiento de documentos, tergiversación de hechos, manipulación de realidades, etc., ha logrado inocular en la sociedad educativa argentina y al resto de la población una caprichosa historia plagadas de deformaciones, inexactitudes, encumbrando a nefastos personajes como tergiversando, por ejemplo, los reales motivos por los que se sumó a gran parte de nuestro pueblo en la lamentable guerra de la Triple Alianza que, por sus consecuencias terribles, debería ser recordada como Guerra de la Triple Infamia. Al deformarse en su transmisión hechos históricos, nuestras identidades y valores son dañados. En nuestro caso, la valoración de intereses foráneos, de modelos que propendieron a las exclusiones, han prevalecido y prevalecen hasta nuestros días. Más allá de los ingentes esfuerzos que realizaron y realizan quienes se dedican al revisionismo histórico, aún no se terminan de desterrar aquellas concepciones mitristas sarmientinas que nos privaron por mucho tiempo el conocimiento, por ejemplo, de la vida, integridad y valor de personajes como Monteagudo, Castelli, Moreno, Belgrano, etc. Luego se reforzará la estrategia con un sistema educativo formal. La deformación de los hechos y personajes históricos, como una de las estrategias de dominación y control, es reforzada con la formación educativa de las poblaciones. Los educadores se convierten en instrumentos de dominación y control. En el transcurrir de los tiempos, las estrategias se mejoran y se amplían. Los amplios y aceitados sistemas de espionaje antiguo eran tracción a sangre, eran espías humanos y tenían limitaciones humanas. Entonces, vinieron otros dispositivos tecnológicos a facilitar la cuestión: telégrafos, teléfonos, comunicaciones satelitales, celulares, internet. En estos tiempos de masificación comunicacional, las diferentes formas de comunicación juegan un rol sumamente importante. Medios de comunicación, redes sociales, constantes innovaciones en instrumentos para la comunicación que hacen perder de vista el objetivo central de los mismos: comunicar. Desvirtúa la esencialidad del medio, poniendo en primer lugar el carácter competitivo del mismo por sobre su utilidad y finalidad, es decir, igualando utilidad con ganancia. Creemos que la precarización de contenidos que se difunden ya no es cuestión de clases, ya no tiene sentido. La dominación debe ser total, tanto para las clases a las que les han hecho creer que son dominantes, como para las siempre dominadas. Cuando nos referimos a comunicación como elemento de control, las 10 estrategias de manipulación mediática, difundidas inclusive desde nuestros espacios, paradójicamente le asignamos la autoría a Noam Chomsky. En realidad, su autor es Sylvain Timsit, un francés que mantiene una página de internet y un blog dedicados a rebatir el pensamiento único que imponen los medios de comunicación hegemónicos. El mismo Chomsky ha reconocido que no es el autor del texto, pero afirma coincidir con algunos de los puntos planteados por el francés. No obstante la virtual controversia, vale recordar algunas de esas estrategias, como por ejemplo la primera, la estrategia de la distracción. El elemento primordial de control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja con los otros animales. Y el número 7, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que el nivel de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. La proliferación de la ignorancia y la mediocridad con la utilización de todos los medios de comunicación ha sido y es una constante. Las producciones carentes de sentido, aunque creemos que lo tienen, son las que han ganado hasta ahora las batallas comunicacionales, brindándole a los oyentes, espectadores, teleaudiencias, productos de escaso contenido intelectual y una abundancia de lo competitivo, personalista, pasatista y descomprometido. Todo esto tiene íntima relación con los acontecimientos que involucraron al presidente Evo Morales, al ex agente Snowden: manipulación de la información, filtración de la misma, intromisión y fisgoneo. Todo tiene que ver con dominación y control. Nuestro territorio, con este tema como eje, vuelve a ser blanco de las intentonas imperiales por invadir, dominar, saquear, y a diferencia de lo que sostiene Manuel Yepe en su trabajo Colonialismo Invertido, cuando dice: ironías de la geografía, la política y la historia, el mapa global del colonialismo se ha volteado de tal manera que las potencias europeas, que hasta hace algunos siglos ejercían señorío sobre las naciones americanas,

Nah. ¿Le patinó el embrague ahí? ¿Sabe qué pasa? Que me ruborizo porque como vamos a recibir a una profesional próximamente, entonces me estoy poniendo nervioso. Bueno. Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Bien. Gente linda, estamos aquí, como les dije, comenzando otra emisión más del Club de la Pluma, tratando de abrir los espacios para difundir aquellas cosas que difícilmente se puedan conocer en otros medios de comunicación alienante. Estuve tratando de... A ver. A veces es pesado ser reiterativo. Es pesado ser reiterativo, uno jode siempre con los mismos temas, insiste. Los medios de manipulación, los mecanismos de manipulación en nuestra historia como humanidad han tenido la impronta de la insistencia. Han tenido la impronta de esa vieja estrategia de la gota horadando la piedra, cayendo siempre en el mismo lugar. Entonces, para poder torcer una intención, para poder cambiar un pensamiento, para poder transformar una concepción, si yo insisto cotidianamente con la misma frase, con el mismo comentario, con la misma palabra, con la misma imagen, con el mismo sonido, en poco tiempo, todo eso lo logro. Logro transformar, tal vez, lo que usted tenía, lo que vos tenías, como algo ya sabido y aceptado. Aquellos que nos han manejado y nos manejan, nos manipulan la existencia desde tiempos inmemoriales, porque esto no tiene nada que ver con la modernidad. Esto no es de hoy. Esto viene desde mucho tiempo atrás. Han utilizado esa práctica. Vamos al tema publicitario para graficarles de alguna manera. ¿Cómo se instala un producto? Un producto lo instalan mediáticamente, con el mismo sonido musical. Por ejemplo, si usted escucha radio, va a escuchar la misma publicidad, con la misma música, el mismo eslogan, prácticamente en los mismos horarios, e instalan en el inconsciente ese producto. Cuando uno sale a la calle y escucha esa música que caracteriza ese producto, es de tal cosa. Lo mismo ocurre en la gráfica. Usted todos los días o todas las semanas ve en el mismo lugar, la misma página, en el mismo espacio, una imagen de un producto determinado, un auto, un producto alimenticio, cualquier cosa. Pero ya sabe que está ahí, está incorporado en el inconsciente. De la misma manera, nos han instalado en el inconsciente, por ejemplo, las imágenes de aquel que han dicho que era el padre del aula, ¿no? El deplorable y detestable Domingo Faustino Sarmiento, el que decía que había que regar la tierra argentina con sangre de gauchos, ¿no? Había creado la escuela, pero no para los gauchos, por ejemplo. Era para una élite, nada más, la privilegiada. Nos han puesto esa imagen de este pelado en las aulas. Entonces uno estaba acostumbrado a ver al padre del aula. Entonces, ¿cómo quitarle en el inconsciente de esos niños, que me incluyo en aquellos tiempos, teníamos en ese inconsciente a Sarmiento? Lo mismo pasa con los monumentos. La estatua de Mitre, de Roca, de aquellos que han asesinado, han masacrado, han provocado grandes genocidios en nuestra tierra, ellos han sido instalados en el inconsciente. Entonces, ¿cómo erradicar todo eso de nuestra sociedad. Lo mismo está ocurriendo con esta manipulación para invadir nuestra Latinoamérica. Y no es cosa descabellada, no es cosa de loquitos trasnochados, ni como decimos en el editorial, de fanáticos de las teorías conspirativas. Cuando en el 2004 alertábamos sobre todos los planes de invasión en nuestro continente, nos decían que estábamos muy locos. Hoy, las bases, todo el mundo las está conociendo. Todo el continente, nuestros líderes continentales nos alertan sobre ello. Creo que el tema es sumamente preocupante. Gabriela, ¿qué tenemos allí, por favor? A ver, coméntame. Está Marcos, un amigo italiano suyo, me dijo. Marco Nieli, mire usted, qué bien, bien. Vamos a sacarlo al aire a Marco Nieli, que es un compañero que nos ha vinculado Ciro Brescia, nuestro amigo napolitano, que hace rato que se nos borró. Pero bueno, vamos a saludarlo a Marco Nieli, que está aquí en Córdoba. ¿Cómo te va, Marco? Buenos días. ¿Cómo estás, Norberto? Finalmente nos conocemos personalmente, ¿no? Ahora solamente por la voz, nada más. Ya después mañana nos vamos a conocer en persona. Sí, con gusto, con mucho gusto. Contame, Marco, ¿qué es lo que estás haciendo aquí en Argentina? ¿Desde cuándo? Sí, no, yo vivo acá en Mar del Plata hace 4 años y soy docente de italiano porque... O sea, el Estado italiano, trabajo por el Estado italiano que envía docentes en los lugares en el mundo donde hay más italianos o italo-descendientes, ¿no? Uh-huh. Y como tal tratamos de promover, o sea, la lengua y la cultura italiana entre las comunidades, ¿no? Hacemos actividades culturales, enseñamos la lengua a la tercera generación. Y la verdad es un trabajo que da bastante satisfacción. Yo creo que sea muy importante preservar la cultura y la identidad de lo italiano, que en mayoría son su reino, ¿no? Fueron casi expulsados al final del siglo XIX. Esta es una historia toda para ser escrita otra vez, porque en los libros oficiales de historia no se dice bastante, no se explica bastante por qué los surreños empezaron a emigrar fuera de Italia, del Reino Unificado de Italia, a partir de 1887. Uh-huh. En realidad fueron expulsados porque hubo una verdadera invasión militar financiada por los británicos que llevó a la unificación de Italia. Y lo trauma que uno ve todavía en estas comunidades, ¿no? De esta migración forzada a la cual estuvieron sujetos, ¿no? Porque literalmente se morían de hambre, ¿no? En el nuevo reino unificado dominado por los piemonteses. Uh-huh. Y con impuestos super altos, todo el robo de la riqueza del sur Italia que fue llevada al norte para financiar la industrialización. Es una historia muy larga. Y además hubo una verdadera guerra civil en el sur, en los años 1861-65, que mató a 1 millón de surreños con el pretexto de hacer la guerra al bandolerismo, ¿no? Uh-huh. Eso todo no se lee en los libros de historia, porque nosotros estamos acostumbrados en la historia oficial a exaltar al héroe nacional Garibaldi, sí, a Cavour, y a ver este proceso de unificación nacional como un proceso de liberación, ¿no?, nacional, lo que es una mentira oficial. Bien. Bueno, yo valoro mucho lo que estoy haciendo porque veo cómo esta comunidad necesita, ¿no?, de encontrar otra vez el hilo perdido de su historia, de su migración forzada que lo trajo acá tan lejos, ¿no? Marco, no estamos completamente desparentados con esto de cómo nos han manipulado la historia. Sí. de esto estaba hablando yo en la apertura y en el saludo inicial del programa, y que de alguna forma también lo hemos tratado de graficar en el editorial, que venimos insistiendo sobre ello. Italia, inclusive yo creo que la gran mayoría de los países europeos, todos los países han sido engañados, estafados. Sí. Con las concepciones históricas y con lo que hoy en realidad nos atraviesa a todos los países. Sí, ma es lo grave que la historia oficial está ligada a una versión, a una manipulación que sigue todavía en la actualidad, porque no sé si ustedes hablaron recién sobre lo que está pasando en Italia. O sea, yo dije ahora Italia en 2010. En estos últimos 3 años la situación de mi país empeoró bastante, y la versión oficial, o sea, que para pagar la deuda pública tenemos que seguir una política de austeridad expansiva, como la llaman los economistas oficiales. Uh-huh. Y bien, esa es una mentira paulatina, porque no existe austeridad expansiva, es un oxímoro, o sea, una contradicción en términos, ¿no? Uh-huh. O sea, la austeridad que requiere Europa, o sea, los bancos europeos para pagar la deuda pública, es un objetivo imposible para alcanzar, porque en un año de austeridad expansiva, con la política del gobierno Monti, que es un personaje no elegido por los italianos, sino enviado directamente por la Goldman Sachs, por il gruppo Bilderberg e la Troica Europea. Uh-huh. Y bien, en un año de gobierno la deuda pública siguió aumentando. La gente no se da cuenta de eso, porque la manipulación mediática es tal en Italia, en general en Europa, que los italianos fueron convencidos que no, tiene que ahorrar, tenemos que ahorrar sobre el gasto público, tenemos que cortar servicio, porque así lo pide Europa, porque es necesario para seguir adelante. Al contrario, yo creo que mi país se está balcanizando y se está mundializando. Sí. O sea, nosotros nos estamos convirtiendo en una colonia de Alemania, porque el tratado que firmamos para la unificación monetaria de Europa son tratados que privilegian solo los países del norte de Europa. Uh-huh. Hay un proceso de canibalización económica y financiera de los países del norte hacia los países del sur, lo uh-huh. llamado PIGS, ¿no? Como lo define los banqueros del norte y las agencias de rating americana. Y bueno, eso sigue a un proceso de 20 años de desmantelamiento total de la industria nacional italiana, que se vendieron todo. Uh-huh. Mal vendieron, ustedes pueden, los argentinos pueden entender de qué estoy hablando, porque ustedes pasaron por algo semejante, ¿no? Con Menem. Sí. Bueno, recién salió la noticia que en 1992 hubo una reunión en un barco, el Britannia, frente a la isla de Elba, en Toscana, donde el actual presidente, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, que es un italiano, sí, se juntó con todos los jefes de las mayores multinacionales franceses, alemanes, estadounidenses, y contrató, o sea, pactó toda la vendita, ¿no?, della maggiore industria italiana nazionale, che era industria che era valida, ossia la Eni, l'IRI, la Telecom, e la mal vendieron a questa compagnia privata, di allá empezó todo il desmantellamiento della industria che stiamo viviendo hace 20 anni. Junto con el crédito fácil, la política del endeudamiento del crédito fácil que nos propuso Europa, esto llevó a una verdadera catástrofe que estamos viviendo en este periodo. Y la narración oficial sigue siendo la misma, o sea, la misma receta de austeridad expansiva que ya se vio bastante, que producen solo desempleo, produce desesperación entre la gente. Sí. Corte de los gastos públicos, o sea, nosotros teníamos... ¿Y la gente qué hace, Marco? Mira, la gente, yo veo en mi país, por lo que escucho, por lo que sigo, hablando con, obviamente, con familiares, amigos, compañeros, yo creo que hay un periodo de grande desorientación en Italia. Hay comitados y realidades que se oponen a todo eso, pero está todo muy fragmentarizado al estado actual. Tenemos un movimiento nuevo político que es el movimiento de las cinco estrellas. Sí. Que ganó ahora el 25% alla ultima elezione. Y bueno, yo personalmente sempre voté Partito Comunista e también tengo la sto iscritto al Partito Comunista della Rifondazione, però ultimamente come non si presentarono all'estranjero appoggio también este movimiento che è una novità politica del momento, porque ellos tienen un programa bastante sencillo de 10-15 puntos para reformas institucionales en el campo político, para promover una política económica de ingreso garantizado, ¿no? A la camada más, la camada social, digamos, más golpeada por la crisis económica. Y una política también de reconversión ambiental de la producción industrial, porque esto en Italia casi no existe. O sea, nosotros hoy tenemos un chantaje, una política de chantaje hacia la clase obrera o trabajan en la fábrica que contamina el medio ambiente, ¿no? Y destruyen toda la posibilidad de la salud también, el bien público que es la salud, un bien primario, ¿no? Como se vio en la en esta fábrica de Taranto, no sé si llegó la noticia acá en Argentina, o sea, tenemos una grande fábrica del acero, ¿no? Que se produce en el sur de Italia, en Puglia, en Taranto, y esta fábrica siguió contaminando el medio ambiente por 30 años, hasta que los jueces tuvieron que cerrarla, y los obreros, la cosa absurda es que los obreros de esta grande industria pide que se abra otra vez la producción, se active otra vez la producción, porque no quieren perder el trabajo, los puestos de trabajo, pero en el mismo momento su familia están siendo afectadas por casos de tumor, tienen porcentaje de tumor, entonces están muriendo, prefieren morir de cáncer y no de hambre. Claro. Esas son lógicas absurdas que no tendrían que ni existir en un país civilizado, ¿no? Donde con la tecnología que tenemos hoy en día se podría compatibilizar, ¿no? La producción industrial y la salvaguardia de los puestos de trabajo con el respeto del medio ambiente. Son cosas que pasan cuando se aplica la receta neoliberista de una manera dogmática y sin cuidar de los intereses, ¿no? de la grande mayoría de los trabajadores y del pueblo. Claro. Ustedes que los argentinos pueden entender lo que está pasando. No, sí, lo entendemos perfectamente, pero lo que al entenderlo perfectamente creo que a muchos nos causa muchísimo asombro y seguramente nos está escuchando en este momento también nuestro compañero Bruno Lima Rocha, que es él es de Brasil, de Porto Alegre. En estos momentos está en Buenos Aires, pero es nuestro columnista desde Brasil. Creo que él también va a coincidir en esto, que más allá de que nosotros sepamos lo que nos atravesó y veamos lo que está ocurriendo en Europa, creo que a muchos nos asombra que todavía no se haya tomado conciencia, claro. Sobre que esas mismas recetas que nos hundieron más, sí, sí, en el desastre que es el sistema capitalista, ¿cómo no estallan en una? Yo recuerdo que hace poco alguien me comentaba que veía con muchas probabilidades el estallido de una revuelta popular a nivel muy grande allí en Europa, que todos los países iban a estallar, y eso no se ve. Sí, nosotros estamos esperando eso, obviamente, aunque yo creo que la revuelta popular sin un proyecto político alternativo también no te lleve mucho, mucho en adelante. Pero el tema, ¿sabes cuál es, Norberto? Yo creo que hay un efecto psicológico, por lo menos hablo de Italia, de mi país, a tomar en cuenta. O sea, la clase obrera siempre estuvo acostumbrada en los últimos 30 años a tener alto nivel de bienestar y de derechos sociales. Y hoy en día la gente todavía no toma conciencia que si no lucha para guardar estos niveles, ¿no? Si no sale a la calle, si no protesta, si no cambia la perspectiva también de voto alla selezione con un progetto alternativo, yo creo que necesitamos de ambas cosas, ¿no? Presión popular desde abajo, pero también un progetto, ¿no? Politico alternativo. Si esto non passa, vanno a perdere tutto lo che ganaron hasta los años 70. Ossia, e questo è una dinamica. In Italia abbiamo attualmente una lucha de classe al revés. Ossia, attualmente lo che sta passando, no? È che la élite che governaron, la élite soprattutto legata alla finanza europea, internazionale, junto con la élite politica locale, están desmantelando todo un sistema de derecho consolidado. Y la gente no se da cuenta. Y la falta de un estallido social, como decís vos, depende también del hecho que la nueva generación sigue viviendo sobre las espaldas de la pensión, sobre todo, porque el sistema de asistencia pública, de la previdencia social en Italia, está basado sobre todo sobre las pensiones, ¿no? Sí. Entonces son los jubilados que tienen todavía pensiones que ayudan a los nietos. Este es un fenómeno peculiar de Italia, ¿no? Y, pero bueno, esto también se va a acabar porque la gente de 80, 90 años, en 10 años o 20 años no podrá más alimentar, ¿no?, este sistema. ¿Y qué va a pasar después? O sea, cuando no hay garantía social para que los jóvenes, ¿no?, puedan entrar al mercado de trabajo con alguna garantía mínima, ¿no? En Italia se habla de reddito de cittadinanza, o sea, un ingreso mínimo garantizado. Y eso hace parte del programa del movimiento de los 5 estrellas. Y bueno, una reivindicación justa, yo creo, es importante, ¿no? Que una parte del movimiento de base, de los movimientos de base, pero también este movimiento político de Beppe Grillo está llevando adelante. Y son cosas que no están al orden del día de la política oficial, que solo quiere hacer recortes, solo. Estamos ahorrando plata sobre el sistema de salud pública, de instrucción, que era lo sistema mejor público, ¿no?, que tenía Italia, y están distruggendo prácticamente la escuela pública, los servicios, la política social, para ahorrar una plata que después se destina solo a salvar los bancos. Esa es la absurdidad, que la gente no tiene conciencia de esto, porque usted pone plata pública, dinero público, billones de euros para salvar los bancos, como recién pasó en España, ¿no? Con Bankia, también hubo una parte de plata puesta por el gobierno italiano, porque hay un mecanismo europeo de estabilidad, ¿no? Entonces, la plata pública de cada estado va también para salvar los bancos privados, ¿no?, de cada país cuando lo necesite, cuando lo pide. Y bien, esta plata pública sirvió para salvar un grupo de banco en España que están destruyendo la vida de millares de personas, están echando a la gente en la calle, ¿no? Toda la lucha que hay en España para contra los desahucios, ¿no? Es una locura, o sea, una locura total. Marco, yo me permitiría invitarte dentro de tus posibilidades. Creo que ya con este primer encuentro, y mañana lo podemos pulir cuando nos veamos en persona, me gustaría que te incorporaras en nuestro programa para hablar sobre todo esto que nos ha dejado colgado nuestro amigo y compañero Ciro Brescia, y que es importante conocer también todo lo que va ocurriendo allí en Italia. ¿Te parece que mañana lo acordamos? Pero me gustaría que te te incorporaras y lo más seguido posible que participaras en nuestro programa para hablar sobre todo lo que ocurre en Italia. Sí, además, nosotros ahora con Ciro Brescia y otro compañero estamos desarrollando un programa de contrainformación. Tenemos una asociación político-cultural que se llama ALBA, sí, y que está creciendo bastante con un sitio ALBA Informazione. Uh-huh. Y yo soy corresponsal para Argentina. Estamos tratando de hacer exactamente eso, o sea, conectar experiencia política, dejar sobre todo hablar los testimonios de la crisis, ¿no?, de Sudamérica, de los procesos reales que tiene ahora Sudamérica. Y su experiencia como argentino para nosotros es re importante, porque ustedes, yo hablo con muchísima gente, ¿no?, acá de Argentina, y veo que ustedes tienen una conciencia, obviamente, ¿no?, de todo este proceso, uh-huh, qué significa la política del FMI, qué significa, ¿no?, el endeudamiento público o el endeudamiento privado que se vuelve público, porque pasaron justamente por todo eso. Claro, ¿no? Y bueno, nosotros estamos al ABC, o sea, tenemos que tomar conciencia y bien, empezar a rebelarnos. Seguro. Yo te agradezco muchísimo la comunicación. No, te estoy mandando un fuerte abrazo. Mañana nos hablamos para poder encontrarnos y desde ya, bueno, ya te estoy convocando para el próximo programa, continuar con esto que estás hablando sobre las realidades de allá de Italia. Sí, con gusto. Te mando un fuertísimo abrazo, Marco. Sí, ok, yo te voy a llamar mañana, ¿no?, cuando esté en Carlos Paz. Listo, fenómeno. Sí, en Las Vegas del Subdesarrollo. Sí, señor. Ok. Un abrazo. Chao, un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Sí. Fue Marco Nieli, aquí en el Club de la Pluma, integrante de ALBA Informaciones, junto con Ciro Brescia. Nosotros continuamos con más el Club de la Pluma. Cortinita para, ¿no? Directamente, vamos así, como... ¿Cómo era? ¿Cómo sería? ¿Cómo? Ahí, vamos ahí con nuestro compañero y amigo Bruno Lima Rocha, que en estos momentos se encuentra en la Reina del Plata, le dice, no sé por qué le decían la Reina del Plata, la Reina de los Choreos de la Plata, pero bueno, debe ser Buenos Aires. ¿Cómo te va, Bruno? A ver si nos escucha, yo no lo escucho a Bruno, ¿eh? ¿Está allí, Bruno? Hola, hola, Bruno. ¿Hay algún pote que no se haya levantado? Bueno, no lo escucho a Bruno Lima Rocha. Ponga musiquita, por favor, y separamos el tema y ya regresamos con más el Club de la Pluma. ¿Está? Dream really do come true. Someday wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you find. A ver si podemos ahora dialogar con Bruno Lima Rocha. ¿Cómo te va, Bruno? Buen día. Hola, Norberto. Ah, te escucho. ¿Me escuchás? Sí, señor. Perfecto. Con total claridad. No, está bien. Sí, no, a explicar a la gente, ¿no? Me encuentro en Capital. Me vine a trabajar, me vine hacia un congreso acá en la UNC, la Universidad Nacional de Quilmes, de Economía Política de Comunicación, que es un área donde actúo yo. Y bueno, vamos a conversar un poco al respecto de las semanas posteriores al final, al fin, ¿no?, de la Copa de las Confederaciones y lo que está pasando ahora en Brasilia, en algunas capitales en especial, me parece, ¿no? Bueno, y contanos, anticipá qué es lo que vas a hablar. Ah, no, está bien, no. Yo supongo que por lo menos la parte más activista de los que laburan en periodismo militante o comunicación comunitaria están ubicando que en algunas capitales, y en particular en la capital de Río Grande, que es el estado lindero a Uruguay y Argentina, Porto Alegre, la ciudad, se está ocupando la Cámara de Concejales o la Cámara de Ediles, como dicen en Uruguay, uh-huh, ya hace desde, ¿cuándo fue? El miércoles por la noche. Se está ocupando el Parlamento Municipal porque la exigencia de las calles en Brasil, y esto todo empezó en Porto Alegre este año por lo menos, es que los estudiantes tengan acceso a una política pública de transporte. Política pública esa, ¿qué significa? Que aquel que es estudiante de, por ejemplo, liceo público, colegio público, o que no tenga renta para pagar los boletos, pueda acceder al transporte colectivo municipal y metropolitano. Bueno, han pasado dos cosas. Primero, el gobernador del estado, que es del PT, o sería para los oyentes de España del PSOE, para decir una forma, o del PS francés, o del PASOK griego, con todas las tradiciones y cosas estrúculas que pasan en el PASOK, PSOE y el PS francés, ha prometido y ha enviado para lo que sería la Asamblea Estadual una propuesta acelerada de urgencia para la aprobación de lo que sería el pase libre metropolitano. Bueno, no aprobaron nada porque los diputados del interior dijeron, bueno, esta política es metropolitana, pero tenemos nuestras bases en interior. Y esto no va a dar tiempo porque hay que hacer las cuentas. Y esto fue una forma de cansar a la gente, porque claro, la gente está cansada. Claro, claro. Y entonces, lo que serían las minorías políticas, aquellos que animaron el bloque, se llama, es un frente político social llamado Bloque de Lucha por el Transporte Público. Agrega básicamente a la izquierda que está a la izquierda del gobierno estadual y del gobierno nacional. Uh-huh. Afuera, movimientos sociales. Salas bastante importantes. Y es un grupo minoritario en lo que serían las estructuras sociales en Brasil. Pero este grupo no más, con, o sea, a ver, cinco agrupaciones de izquierda, tres de las cuales no son electorales, convocan a más gente que todas las centrales sindicales juntas. Uh-huh. Esto es interesante. Sí. Y están ocupando la Cámara de Ediles y la Asamblea entre parientes, amigos, gente que está en la vuelta. Llegó a poner 1,000 personas en la Cámara. Hoy hay una fiesta popular, fiesta de cultura popular de resistencia, adelante a la Cámara de Ediles, con unas 10 bandas de todos los ritmos, y esto va a ser lindo. O sea, estamos, de hecho, cumpliendo, por lo menos de la parte de los movimientos y de las agrupaciones políticas que no son comprometidas con lo que acá se llama la gobernabilidad, con las promesas a uno mismo. O sea, vamos a pelear hasta que salga el derecho. No nos vamos a dejar cocinar por el trámite de tranvía, de reuniones acá, allá o no sé más dónde. Porque este es un tema importante. Cuando salimos a exigir algo, la cultura política de Brasil anda tan jodida, que dirigentes históricos te preguntan, ¿pero ya has pensado cómo vamos a hacer para conseguir estas condiciones? Porque no hay plata en el Estado, no hay esto, no hay aquel otro, como si fuera la responsabilidad de la gente de abajo a gestionar y hacer gobierno desde el capitalismo. Eso es un absurdo. Si así fuera, nunca saliera nada. Claro, claro. ¿Ves? Y entonces, bueno, este sería el momento hoy, ¿no? Hubo un reflujo natural. Es imposible poner 100.000, 300.000. Hay gente del Río que dicen que se llegó a poner 3 millones en el Río, en el auge de las manifestaciones. Pero ahora hay actos puntuales y hechos concretos, como por ejemplo en el Río, la gente está queriendo a echar el gobernador, porque el gobernador fue elegido con voto popular, perfecto, pero tiene tantos negocios, sí, que si fuera, sería socio de Menem, ¿está bien? Y no tiene un chabrón, tiene 3 chabrón para él, sí. Sí. Más o menos, ¿no? Tiene un industrial que ha hundido Brasil, porque el Banco Nacional de Desarrollo ha puesto mucha plata, se llama el Grupo X, del empresario Eike Batista. Uh-huh. El tipo ese ha perdido 30.000 millones de reales en una semana. Él no perdió nada, nosotros perdimos porque el Estado puso la plata para su grupo. Claro. Hay otro grupo más, el Grupo Delta de Ingeniería. Grupo ese, que está vinculado a una comisión parlamentaria de investigaciones, porque supuestamente su alimentación financiera es de un juego ilegal en Brasil llamado Jogo do Bicho, que es un juego de apuestas ilegales. Y esta empresa, es campeona nacional de las nuevas empresas, o sea, de las que no están consolidadas como grandes empreiteras, grandes constructoras civiles. Esta empresa es la que más gana la concurrencia pública. Uh-huh. Y está muy involucrada, pero muy involucrada con el gobierno del estado. Te doy un ejemplo, ¿no? Hay una broma que se habla en Río, que tuvimos las inundaciones en fines de 2011, o de 2010 para 2011. Y entonces la presidenta llamó al gobernador y la asesoría del gobierno dijo, mira, el único gobernador que hay en Río en este periodo de fiestas es el gobernador de Minas Gerais, Aécio Neves, pero uno no sabe en qué estado se encuentra porque es bastante choborro también. Y no, verdad, fuerte, el tipo ya fue parado dos veces y estaba mamado manejando. Y el gobernador de Río estaba en París, otra vez te repito, estaba en París, pero no estaba de vacaciones, no estaba de licencia, estaba en París, sin comunicación oficial que estaba en París, y estaba con seis amiguitos más, sacando fotos con pañales en la cabeza, junto con el campeón de concurrencias y licitaciones públicas del estado que gobierna él. Sí. Y esta foto corrió el mundo. Y entonces la gente le quiere echar. Está empezando una consigna acá que es fuera fulano, fuera Cabral, fuera Sergio Cabral, porque si se abre una investigación posta arriba del gobierno de él, no sé si se queda uno. Y te digo una cosa más, para que la gente se caliente mucho hoy. Él empezó como su padre, es un gran intelectual de la cultura popular brasileña vinculado al Partido Comunista. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Sí, otra vez más. Porque es... ¿Vos sabés este pensamiento de no, hay que transar, hay que ubicar los espacios posibles, mirá, compañero, que las cosas tienen que tener paciencia histórica, no sé qué, paciencia histórica sí, para convencer a la vecina de prender la tele y salir de la calle, ahora no, paciencia histórica para meterme adentro del Estado y salir peor que de la forma que entré. No, porque esto genera un mecanismo de corrupción tan grande. Que te estoy diciendo, no es solamente corrupción de tipo financiero, y tampoco quiero ser moralista o cura, aún más hablando desde Capital, donde el Papa es de acá, ¿no? Hablando, uno no puede ser moralista a las costumbres privadas, pero es distinto que, yo qué sé, que alguien salga de joda porque tiene su derecho y que viva de joda. Claro. O que viva en una joda de alta, pero alta. Claro. La dirigencia nacional de PT se ha metido en cada cosa que es impublicable. ¿Y qué grado de moral uno tiene después? Te doy un ejemplo. En el año 2005, cuando se estalló acá el escándalo de corrupción, que supuestamente el Poder Ejecutivo pagaba una mensualidad al entorno de 50.000 reales, sería más o menos $20.000 al mes para que la base de diputados votara con él, con el gobierno. Se celebró una fiesta política en un piso de un hotel 5 estrellas en Brasilia. Y sí. 4 pisos más. Sí. Había de todo. Era onda de pizza con champagne. Sí. Había minas en bola, a reza de corte y todas las cosas que vos imaginás y las que no imaginás también. Yo te voy a agregar un par de comentarios que están relacionados con lo que tuve la oportunidad de comprobar estando allí en Porto Alegre en tres ocasiones. Un funcionario de Porto Alegre, no lo voy a mencionar para no quemarlo, él me había expresado que Porto Alegre era la ciudad menos desigual de todo Brasil. Y ¿verdad? Yo cuando salía a recorrer las calles de Porto Alegre, que pasé más de 50 horas caminándolas de manera continua, porque quería realmente conocer qué era aquello que había en Porto Alegre, y realmente dije, pucha, si esta es la ciudad menos desigual, ¿qué es lo que pasa en el resto del país? Terrible. Porque me encontraba en plazas de plazas públicas con familias enteras durmiendo allí. Me encontraba en el sector de Porto Alegre donde están todos los boliches de onda, donde van todos los nenes de mamá a despilfarrar lo que obtienen, no se sabe dónde. Y enfrente, familias enteras durmiendo en la calle. Mientras de una vereda se derrochaba infinidad de dinero, del otro lado la gente con una necesidad extrema. Eso por un lado. Y cuando fue el tema de del foro social temático que tuve la ocasión de ir, que estuvimos con Néstor Forero, realmente no entendíamos para qué. Sí entendimos por qué, por ejemplo, Atilio Borón, Galeano y otros más no estuvieron allí presentes, y luego lo confirmé cuando dialogué con Atilio Borón en la Feria del Libro del Chaco, que ya se había convertido esa propuesta para tratar de cambiar realidades acuciantes en toda nuestra sociedad, se había convertido en un gran negocio. Y todo, por supuesto, llevado adelante por esta clase política de allí de Porto Alegre, al menos la que yo he conocido, ¿no? De Porto Alegre, que teóricamente se dicen que son de izquierda, que están a la izquierda. Bueno, es como dice Armando Tejada Gómez, se han corrido tanto a la izquierda que terminaron en la derecha, ¿no? Sí, bueno, hay que ubicar algunos fenómenos. Por ejemplo, el intendente de Porto Alegre actual, José Fortunati, él tiene trayectoria como el dirigente sindical, pero hay que hacer algunas ubicaciones, ¿está bien? El sindicalismo brasileño no tiene toda su trayectoria como si fuera, hablando en argentino, patotero o de los gordos. Hubo sindicalismo auténtico, y hay aún. Él venía de los auténticos, de los que fundaron el PT y querían hacer un sindicalismo no corporativo, más de combate. Pero el PT mismo se ha metido en gestiones de intendencias locales, de las cuales la más importante fue Porto Alegre desde su principio. Y él fue viceintendente. Y quiso salir para el encargo del gobernador, y no pudo. Y entonces se enojó y cambió de partido. Pero cuando cambia de partido, cambia de grupo de negociación. Y entonces entró como viceintendente de uno que corrió al gobernador, que es empleado de la RBS, que es la filial local de la Globo. El empleado ese, que ya fue senador, que es poeta, que no sé qué, no sé cuánto, no entró, no ganó las elecciones, y él quedó como intendente. Pero este intendente actual, que no es del PT, el PT está en la oposición local, aunque sea aliado de este mismo partido, o de los 10 partidos que son gobierno en la ciudad de Porto Alegre, en el estado de Río Grande del Sur, y en el país. Hay una onda de co-gobierno acá tan grande, que esto me hace acordar un poco lo que pasaba en Uruguay antes que ganar el Frente Amplio, que ganaban los colorados y mitad de los ministerios era de los blancos. Ganaban los blancos y mitad de ministerios era de los colorados. Claro. ¿Entendés? Acá hay un cogobierno, que la derecha que está en el gobierno es chiquitita. Claro. Pero tiene sus aliados en los medios hegemónicos, hay que decírselo. Bruno. Y entonces, para terminar de explicar, entonces lo que está pasando hoy allá es un fenómeno que es bastante parecido en niveles distintos a lo que ha pasado en Capital, claro, en los 90. Claro. Y lo que está pasando ahora con Macri, estamos en una onda de modernización de la ciudad. Claro. Modernización implica, por ejemplo, de hecho, algunas fachadas públicas, algunos espacios públicos estaban muy destrozados, muy destruidos. Claro. Y hay que limpárselo, hay que habilitarlos para que la gente transite. Pero estamos con un espacio público que está auspiciado por la Coca-Cola. Hola, yo no entiendo eso. No, ¿verdad? Cuando se cae el sol arriba del río, hay un lugar ahí, se llama anfiteatro. Este anfiteatro tiene el auspicio de la Pepsi Company. Pero es una bajada de una grama con una cosa de cemento arriba. ¿Qué tiene que tener la Pepsi Company con eso? Han puesto un muñeco gigante, que sería la logomarca de la Copa del Mundo, que es un tatú, el tipo ese, el bichito ese que excava bajo la tierra. Sí. ¿Tá? ¿Y qué pertenece? La Coca-Cola, la logomarca esa. La gente se enojó y hizo destrozo del tatú. Y se armó una guerra campal. Porque nadie preguntó a la población si quería meter un muñeco de 5 metros de altura, inflado, en una plaza pública. Te digo que estamos pasando por procesos de modernización en Brasil. Y que, por suerte, transita mucho más información hoy por hoy. Por suerte, el 10% de la gente que ubica la internet, no para fines privados, sino para fines colectivos, se está movilizándose y son gente nueva. Nueva que te digo, no nuevo de edad, aunque también sean nuevos de edad. Son nuevos en la política, lo que es bueno, porque la política está viciada, está una política de adictos, ¿no? Que lo que se está discutiendo acá es el tamaño de la aguja y qué carga de merca se van a tomar, porque son todos los mismos. Claro. Bruno, sí. Primero, quiero saber hasta cuándo te quedás en Buenos Aires y, bueno, si el domingo que viene podemos continuar dialogando sobre todo esto. Ah, vamos a intentar, si no, a ver, algo así, ni que grabamos antes, yo me quedo por un milagro de Dios que no existe, de una semana de vacaciones, aunque tengo un compromiso político en Rosario, voy al campamento nacional de la FOB, me invitaron, sí. Y bueno, me quedo de vacaciones por una semana, porque después hay que volver y tengo que volver a las clases. Bien. Y no congreso, aprovecho para quedar una semana y ojalá entre otra vez más En el domingo que viene con ustedes, ¿está listo. Bien? Fenómeno, fenómeno, listo. Bueno, Bruno, te mandamos un fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo, si todo va bien. Está bien, un abrazo para ustedes y un comentario nomás. Dale. Para la gente que nos escucha en Brasil, ustedes están emitiendo desde Cosquín, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, teníamos una radio comercial en Porto Alegre, todavía existe la frecuencia, pero la dirección de ellos, esos son una afiliada de un grupo económico desde São Paulo. La radio se llama Ipanema FM, el grupo se llama Bandeirantes, sería el tercer grupo de Brasil. Uh-huh. Pero la radio no daba mucha renta, no daba mucha plata. Pero había un programa en Ipanema FM llamado Circo Beat, sí, que difundía rock argentino en Brasil y en el sur. Uh-huh. Y esto generó una subcultura de rock latino muy interesante. Y ellos organizaban excursiones para el Festival de Cosquín. Mira qué bueno. Mira qué lindo. Bueno, por los temas de plata y de financiamiento, porque los ejecutivos del grupo que querían más plata, se terminó el programa, se terminó el tipo de programación, pero quedó la subcultura. Ya. Hoy, en esta tarde en Porto Alegre van a tocar por lo menos 3-4 bandas de Rio Grandense que son muy inspiradas en el llamado rock callejero argentino, por ejemplo. Para que ustedes se ubiquen. Mira qué bueno. Estamos muy cercanos. Sí, hablar desde Cosquín es muy interesante. Un abrazo, che, me voy. Fuerte abrazo. Fue el líder Bruno Lima Rocha, hoy desde Buenos Aires, pero nuestro columnista desde Porto Alegre, Brasil. Así rápidamente usted pone el copete de presentación de nuestra compañera, así no se nos enoja y no se nos va sin hablar, y la ponemos al aire. Trees all green and red roses too, I'll watch them bloom for. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo le va? Muy buenos días, mi querida amiga licenciada Luz Marina Mateo. Mire, antes de que diga algo, estoy con las manos enfrentadas en señal de perdón, súplica, disculpas. ¿Qué es lo que pasa? Por no ponerla al aire en el horario convenido, pero bueno, nos chorearon un poco ahí los compañeros de Italia y de Brasil. Genial, Norbert, genial escuchar, bueno, buenos días a todos como siempre y todas, genial escuchar a Marco primero, a Bruno después, y lo que decimos siempre, ¿no? En cada espacio que tenemos, y todos los domingos en particular en el Club de la Pluma, el mundo está aquí, es decir, estamos como pueblos sufriendo muchos, y no importa la nacionalidad ni nada por el estilo. Está visto lo que pasa en Italia, lo que contaba Bruno de Brasil, lo que uno les puede contar desde el Sahara Occidental. Tenemos tanto en común, uh-huh, que justamente son estos medios de manipulación y estas redundancias e insistencias de las que vos hablabas en el editorial, los que redundan e insisten particularmente en que las fronteras dividen a los pueblos, cuando en realidad todos sabemos que las fronteras son un invento del capitalismo, del sistema, ¿no? Seguro. Quiero aprovechar este diálogo contigo para compartir el saludo que nos envía Sergio Guiñanes desde Landeta, provincia de Santa Fe, que nos está escuchando desde hace rato, que nos manda el saludo. Carlos Navarta también, desde aquí de Córdoba, pero nos sintoniza por internet. Bien, un montón de gente que están con nosotros, el doctor Pablo Gabriel Salinas desde Mendoza, defensor de los derechos humanos, Héctor Horacio también se manda saludos, así que bueno, comparto contigo esto. Dale. Lindo que nos estén sintonizando por distintos medios y estén escuchando atentamente lo que hacemos en el programa. Querida compañera, tu columna hoy no es grabada, afortunadamente, porque nos da muchísimo placer escucharte en vivo, es como tenerte más cerquita todavía. Bueno, y sí. Gabriela dice que no. A ver, ¿qué dice Gabriela? Pará. Me pone muy nervioso. ¿Pero por qué, Gaba? ¿Qué es lo que te pasa? Ya en la apertura. Sí, sí. Ella arruga, dice, no, con esa voz que tiene ahí. ¿Viste? No, pero, no, che, escúchame, al final me voy a retirar, voy a hacer el microprograma en Radio 10. ¡No! ¿Te imaginas cuánto puedo llegar a durar? Creo que la apertura y ya te fuiste. Sí. Bueno, vayamos a lo nuestro, o al menos a lo que nos ocupa en este espacio, y que tiene que ver con las cosas que están pasando en el Sahara Occidental. La primera, quisiera aprovechar este espacio para reiterar algo que abordamos el domingo pasado y que tiene que ver con algo bueno. Después hablaremos del viaje del rey Juan Carlos mañana a Marruecos, pero primero algo que tiene que ver con algo bueno y que es la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental. Yo no sé, Norbert, si vos has indagado en la un poquito en la información de lo que es la cátedra. Estuve metido en esa cátedra y, o sea, miré y tuve que dejar de mirar porque tenía tantas ganas de meterme a hacerlo. Bueno, pero todo, bueno, ¿qué va a hacer? O sea, digo, no, porque después voy a quedar mal comprometiéndome a algo que después no voy a poder continuar. Ah, no, así está bien, no, entonces no. Bueno, te cuento el tema de la cátedra. La cátedra, las inscripciones realmente nos están desbordando. Tenemos alumnos de todo el mundo, pero cuando digo de todo el mundo es en serio, de los puntos más distantes, alumnos inscriptos, no aspirantes, no alumnos porque todavía no comenzó. Saharauis que viven en distintos lugares, latinoamericanos, europeos, gente de los campamentos de refugiados. Qué bueno. Realmente es impresionante. El tema es que esta cátedra, o mejor dicho, este ciclo de cursos virtuales que hacemos desde la Cátedra Libre del Sáhara Occidental de la Universidad de La Plata, en conjunto con la Universidad de Tifariti en el Sáhara Occidental, te decía, este ciclo de cursos virtuales es la primera actividad académica de la Universidad de Tifariti recientemente creada. Qué bueno. ¿Sí? Y bueno, los cursos se dan en español. ¿Por qué digo esto? Porque hubo algún tipo de confusión en la información transmitida. Los cursos son en español, ¿sí? Bien. Lo que sí aceptamos es que los trabajos finales para aprobar cada curso, que son pequeños ensayos de unas 5 páginas, puedan ser en francés, en árabe, en hasanía, en español, porque eso sí lo podemos traducir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el primer curso, que es de Derecho Internacional, naturalmente orientado a la cuestión del Sahara Occidental, tiene, bueno, la coordinación general de un conocido por la Casa del Club de la Pluma, que es el profesor Javier Zuraski, de la Argentina, y luego tiene participación de, realmente de lujo, participación de juristas internacionales de lujo, que hablan español. Entonces, es imposible, somos poquitos, no tenemos un equipo de traductores, así que es imposible subtitularlos en otros idiomas, no tenemos ni siquiera la tecnología, ni el tiempo ni la tecnología. Entonces, bueno, están Juan Sorbeta del País Vasco, Moisés Ponce de León de la Universidad de Rennes en Francia, Carlos Ruiz Miguel, destacadísimo jurista de España, y el ministro para América Latina de la RAD, Hash Ahmed, y bueno, todo ese material es en español, ¿sí? Por lo cual se le pide a los aspirantes un mínimo manejo del español como para que puedan tomar el curso y visualizar el video. Después el trabajo final sí lo pueden hacer en otros idiomas, ahí sí podemos traducir, pero bueno, eso, ¿no? Hacer esa aclaración. Y para los que quieran más datos, pueden entrar en la página del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, que es www.iri, Instituto de Relaciones Internacionales, iri.edu.ar. Allí bucean un poco y van a encontrar enseguida entre las novedades estos cursos. Son absolutamente gratuitos, tanto los profes como, como los estudiantes. No hay un centavo en esta actividad, a eso voy, ¿no? Es absolutamente gratuito. Y bueno, te cuento que tenemos un cupo para 25, justamente porque es la primera experiencia. 25 estudiantes por curso. Ya las inscripciones han superado ampliamente ese número, así que lamentablemente nos tenemos que abocar a un criterio de selección. Pero bueno, eso va a ser dentro de unos días recién. La inscripción cierra el día 22 de julio y los cursos empiezan, el primer curso de Derecho Internacional empieza el día 29 de julio, lunes 29 de julio. El primero es Derecho Internacional, el segundo es Derechos Humanos, el tercero es Misiones de Paz, obviamente la MINURSO con hincapié en la MINURSO, ¿no? Y Derecho Internacional Humanitario. Y el cuarto es comunicación, con un enfoque basado en derechos humanos, y justamente por el tema del muro del silencio. Y el quinto es cultura, cultura saharaui. Así que eso es más o menos lo que tenemos planificado de aquí a fin de año. Luz, se me ocurre que esta instancia de esta formación virtual tiene, o creo que va a tener, la característica de concientizar aún más sobre la realidad del pueblo saharaui y romper aún más la invisibilidad de este pueblo, con también la posibilidad de que se retransmitan todos estos saberes que se van a adquirir. Yo lo veo como algo no solamente positivo, sino necesario. Sí, realmente es necesario. Es, ya te digo, es la primera experiencia, seguramente vamos a tener errores, pero sí es cierto que cada participante del curso va a actuar, va a tener la posibilidad de actuar como multiplicador, multiplicadora de los saberes, porque naturalmente van a tener material de estudio a disposición, van a poder formular, van a tener que formular preguntas y comentarios e interactuar, y de esa manera se va tejiendo la red, ya que no aparecemos todos los días en la CNN o en Globo en Brasil o no aparecemos en los grandes medios en la Argentina o donde se te ocurra. Hacemos esta comunicación, que es lo que planteamos siempre, ¿no? Generar un espacio de mediación, un espacio de producción de sentido independientemente de los medios tradicionales que nosotros conocemos, ¿no? Bien. ¿Qué más tenemos para hoy, Luz, queridas? Bueno, tenemos también el viaje del rey Juan Carlos, el rey de España, Juan Carlos de Borbón, a Marruecos. Bueno, les cuento... El asesino, Juan Carlos. Dejalo, el rey Juan Carlos de Borbón, si vos querés. Se va a entrevistar con el rey de Marruecos, con Mohamed VI, ¿sí? Sí. Y les cuento algunas de las cosas, ¿no? Porque no va solo. Inicia mañana la visita oficial con todos los ministros de Exteriores de la democracia, salvo uno que no va por razones de salud, que es Fernando Morán. Además, le acompañan los ministros de Industria, Fomento, Interior, Justicia y más de 20 empresarios, entre ellos el presidente de la patronal. ¿Sí? Bueno, naturalmente... ¿Cuáles son los intereses de esta visita que hace? Es el primer viaje que hace el rey después de su operación, el rey Juan Carlos, después de su operación. Recordemos lo que decimos siempre, ¿no? Que Juan Carlos, estando en funciones en 1975, en noviembre de 1975, cuando el Sáhara todavía era colonia española, ¿sí? Se comprometió en la capital del Sáhara Occidental, en Al Aaiún, ante su propio ejército, ante jefes y oficiales, a defender los legítimos derechos de la población saharaui, entre los que se encuentran la seguridad de bienes y personas, ¿sí? Bueno, los abandonó, ya saben ustedes, después vino la Marcha Verde, vino el avance de Marruecos sobre esos territorios, territorios que siguen siendo territorios no autónomos bajo administración de España, para el derecho internacional. Para el derecho internacional, Marruecos es la potencia ocupante y en el cuarto comité de descolonización de la ONU, España es la potencia, hoy, julio de 2013, España es la potencia administradora del Sáhara Occidental y lo sigue siendo. Uh-huh. Bueno, naturalmente que este viaje ha despertado polémicas y rechazos. Bueno, les cuento que, por ejemplo, mañana a las 12 hora de Madrid, una serie de organizaciones españolas van a exigir la paralización inmediata de la venta de armas a Marruecos, ¿sí? Con pruebas de que porque el rey Don Juan Carlos hace esta visita oficial, y de lo que se acusa, de lo que acusan estas organizaciones, es de que esas armas que España le está vendiendo a Marruecos son utilizadas para la represión del pueblo saharaui. Uh-huh. La marcha va a ser mañana a las 12 hora de Madrid, es decir, 7 de la mañana nuestra, al Ministerio de Economía y Competitividad. ¿Quiénes son las organizaciones que denuncian? Bueno, son el Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental, SEAS Sáhara, Justicia y PAU, y la Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara. Esta es la marcha de mañana, y por otra parte, tres organizaciones, SEAS Sáhara, la Federación de Instituciones Solidarias con el Sáhara, la FEDISA, y la Coordinadora de Intergrupos Parlamentarios Paz por el Sáhara, han pedido a través de una carta al rey Juan Carlos que tenga el coraje de asumir sus responsabilidades en favor de los derechos del pueblo saharaui y que cumpla con su promesa de proteger los derechos de la población saharaui y adopte una actitud positiva ante el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro. Esto es el referéndum de autodeterminación. También piden el cese de las agresiones indiscriminadas a mujeres, ancianos y niños. Y bueno, lo que dicen los firmantes de la carta es que ningún empresario español ni marroquí puede negociar sobre asuntos y bienes que no les competen legalmente. Y también pidieron que hagan todo lo posible para paralizar la persecución política en el Sáhara Occidental. Por supuesto, es una petición de denuncias, porque es mucho más una expresión de deseos que lo que se sabe que realmente va a ocurrir, ¿no? Claro, claro. Bien, querida compañera, esto es todo para el día de hoy. Esto es todo para el día de hoy, por salvo ahora que usted quiera dialogar de alguna otra cosa, que yo no tengo, sabe, ningún problema a la hora de ponerme a dialogar. Querida compañera y hermana, te mandamos un fuertísimo abrazo, agradeciendo desde ya que has estado con nosotros en vivo, que es mucho más lindo que estar en grabada. Seguro, a mí también me gusta más, pero pasa es que... Usted tiene que madrugar, entonces no puede. No, el tema es que, es como decís vos, pacta sunt servanda, los pactos deben cumplirse. Claro. Cuando uno asume un compromiso, lo tiene que cumplir. Seguro. Yo no puedo asumir el compromiso de salir en vivo todos los domingos, pero sí he asumido el compromiso de mantener en la emergencia mediática del Club de la Pluma, naturalmente, la columna del Sáhara, que eso religiosamente, bueno, o puntualmente, ser, o como quieras, llega cada domingo. Prolijamente. Te mandamos un fuerte abrazo, Gaby y yo, agradeciéndote nuevamente. ¿Se le pasaron los nervios a Gaby? Sí, ya está. Tomó un par de mates y ya está. Bueno, menos mal que de mates. Yo dije, se tomó un par y dije, ¿y en qué está? Bueno, no, mate a la mañana. A la mañana. Vale. Fuerte abrazo, hermana. Beso, chao. Fue la licenciada Luz Marina Mateo con su columna, esta vez no habitual, de estando en vivo aquí en el Club de la Pluma, hablando sobre la realidad del pueblo saharaui. Nosotros vamos a una pequeña cortinita, no, música, para distender un poquitito, y ya vamos a recibir a nuestro próximo columnista. Pasajeros entre palabras fugaces, cargad con vuestros nombres y marchaos. Quitad vuestras horas de nuestro tiempo y marchaos. Tomad lo que queráis de azul del mar y de la arena del recuerdo. Tomad todas las fotos que queráis para saber lo que nunca sabréis, cómo las piedras de nuestra tierra construyen el techo del cielo. Pasajeros entre palabras fugaces. Vosotros tenéis espadas. Nosotros sangre. Vosotros tenéis acero y fuego. Nosotros carne. Vosotros tenéis otro tanque. Nosotros piedras. Vosotros tenéis gases lacrimógenos. Nosotros lluvia. Pero el cielo y el aire son los mismos para todos. Tomad una porción de nuestra sangre y marchaos. Entrad a la fiesta, cenad y bailad. Luego marchaos para que nosotros cuidemos las rosas de los mártires y vivamos como queramos. Pasajeros entre palabras fugaces, como polvo amargo, pasad por donde queráis, pero no paséis entre nosotros cual insectos voladores, porque hemos recogido la cosecha de nuestra tierra. Tenemos trigo que sembramos y regamos con el rocío de nuestros cuerpos, y tenemos aquí lo que no os gusta, piedras y pudor. Llevad el pasado, si queréis, al mercado de antigüedades y devolved el esqueleto a la bubilla en un plato de porcelana. Tenemos lo que no os gusta, el futuro y lo que sembramos en nuestra tierra. Pasajeros entre palabras fugaces, amontonad vuestras fantasías en una fosa abandonada y marchaos. Devolved las manecillas del tiempo a la ley del becerro de oro o al horario musical del revólver. Porque aquí tenemos lo que no os gusta. Marchaos. Y tenemos lo que no os pertenece. Una patria y un pueblo desangrándose. Un país útil para el olvido y para el recuerdo. Es hora de que os marchéis. Pasajeros entre palabras fugaces, es hora de que os marchéis. Asentaos donde queráis, pero no entre nosotros. Es hora de que os marchéis. A morir donde queráis, pero no entre nosotros, porque tenemos trabajo en nuestra tierra. Y aquí tenemos el pasado, la voz inicial de la vida, y tenemos el presente y el futuro. Aquí tenemos esta vida y la otra. Marchaos de nuestra tierra, de nuestro suelo, de nuestro mar, de nuestro trigo, de nuestra sal, de nuestras heridas, de todo. Marchaos. De los recuerdos de la memoria. Pasajeros entre palabras fugaces. Mahmoud Darwish. Videodrome. El Club de la Pluma apoya a los presos políticos saharauis. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Mi alma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Unidos seremos inconquistables. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, corte, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y vamos a ver si podemos establecer este diálogo con nuestro compañero Carlos Maciocchi desde Villarrica, Chile. ¿Te encontrás allí, Carlitos? Sí, muy buenos días, ¿me escuchas? Te escucho con ruido de fondo, ¿todavía tiene mucho viento por allá? No, no, seguramente tendré otros vientos. Bien, bien. Yo te diría que por las dudas que desarrolles el tema que habías planteado, que es la falta de salud o la carencia de salud en Chile, ¿no? El sistema de salud, así como el educativo, pero bueno, el de salud, un tema tan vital, tan complicado, que el acceso a la salud realmente es casi imposible para la ciudadanía chilena. Sí. Chile es un país sin derechos y el Estado mínimo, impuesto por el modelo económico neoliberal mediante la dictadura, ha permitido que la salud sea considerada solo una garantía con letra chica para los habitantes. Digo habitantes porque los ciudadanos las pinzas o las pelucas, como diría Tato Boros. La salud, que debería ser un derecho, debería ser un derecho, solo se ha administrado con recursos para que llegue más dinero del fisco hacia las clínicas privadas que a los hospitales públicos. De esta forma, los gobiernos post-dictadura han contribuido al desmantelamiento del sistema de la salud pública. Y por otra parte, la salud municipal no deja de ser la fachada de la desigualdad, ya que en los hermosos edificios adornados con guardias y personal de aseo se inauguraron hace unos años, pero carentes de recursos para contratar médicos generales y especialistas. Los únicos profesionales que han sido bien pagados en estos centros han sido los camarógrafos, aparte de los medios oficiales y empresariales de comunicación. A estos centros llegan los trabajadores eventuales, temporeros, transitorios, mujeres y hombres, niños, todos aquellos que no duran más de 3 meses en el empleo y nunca pueden cobrar un subsidio de cesantía. Ellos son en parte de este maldito libreto, con colas desde las 6 de la mañana a la espera de un número. Por lo general, los usuarios deben regresar al día siguiente o bien la próxima semana. En Villarrica, voy a leer un comentario, ¿eh? En Villarrica, dijo Segunda Paja, ¿acaso somos ricos? La salud, el hospital sin médico y con colas de las 5 de la mañana, ¿y para qué hablar del centro de salud municipal? Uno puede imaginar todos los profesionales de la salud que allí podrían trabajar, pero la salud es para imaginársela nomás. Seguimos así, tendremos que cambiarle nombre a nuestra ciudad, Villa Pobre, a no ser que los villarricanos o villarricenses se movilicen. La respuesta de una concejala de derecha no se hizo esperar. Ella dijo, hay expresiones que no ayudan a tener una mejor comprensión del problema. Faltan médicos en la salud primaria, a pesar de los esfuerzos desplegados y mecanismos usados para contratar el número ideal de profesionales, 18 para la comuna de Villarrica, no ha sido posible. Leticia Gallardo es el nombre de esta concejala y no tiene reparo en expresar la ineficiencia del gobierno local y nacional. Y su mensaje es simple, no se puede. Eso no se puede. Bueno, los trabajadores de la salud, vamos a hacer historia, ¿no? Uh-huh. Volviendo atrás, combativos y muchos de ellos activos militantes políticos durante el gobierno de la Unidad Popular, fueron cruelmente castigados por la dictadura. Sus dirigentes asesinados, torturados o convertidos en detenidos desaparecidos. Para el año 1976 se había purgado de la salud pública a sus trabajadores en casi el 30%. En los hospitales, los enfermeros tenían el pelo corto y botas negras que asomaban lustrosas. Milicos que ocupaban los puestos de trabajo de aquellos que fueron despedidos o corrieron una peor suerte. Como dato, para el tema de la salud, un área de la que ha sido particularmente dañada son los hospitales públicos. Durante la dictadura, la inversión en ellos fue prácticamente cero. Con la Concertación actual, no la mayoría, hubo una mayor inversión, pero fue insuficiente. Entre 1999 y el 2009, la capacidad hospitalaria del sistema público, medida en camas por supuesto, se redujo en un 12%. Y por otra parte, la deuda hospitalaria no ha parado de crecer. Y a pesar de que cada año se cancelen grandes sumas, en abril de este año, el 2013, esta superó los 103.948 millones de pesos. ¿Qué tal? La salud no tiene remedio, parece, en Chile. Y aparte de eso, de no tener cómo remediarnos, los grandes empresarios siguen intoxicando. Ustedes podrán saber o haberse dado cuenta de que hubo un programa de televisión que se llama Contacto Chile y dice una denuncia respecto a los aceites de oliva, a los yogurts y al pan envasado. Y llegamos a la conclusión, de acuerdo a ese programa, que nosotros estamos comiendo mierda. Y discretamente, el señor Polman, dueño de Jumbo, dueño de Cencosud, una persona que se le dio la nacionalidad por gracia, trajo a Chile aceite rancio de oliva hacia nuestro país. Este aceite que se usa para encender lámparas, ¿ya? Porque no tiene uso alimentario, ¿ya? Es tóxico para la salud. Él lo envasó y lo vendió como aceite extra virgen, Jumbo. Al ver esto, Carbonell y otras empresas españolas, la Carbonell es italiana, dijeron, bueno, nos dio la puerta, o sea, la precariedad en el sistema fitosanitario, el sistema sanitario chileno, da la posibilidad de que nosotros hagamos lo mismo que este caballero. Así que ellos también hicieron lo mismo, copiaron. Y resulta que la gente, algunos que vendían a comprar un rico y exquisito aceite de oliva extra virgen, marca Jumbo, Carbonell, no me acuerdo la otra marca española, se encontraron con la sorpresa de que estaban vendiendo algo que era asquerosamente y muy repugnante para la salud humana. ¿Me escuchan, Alberto? Te escucho, sí, perfecto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Por otra parte, Tenemos el caso de los medicamentos. Si bien te enferman, no tienes salud, y más encima la precariedad de la salud es para que tú vayas directamente a la salud privada y no tengas otra posibilidad que pagar. Los remedios, las farmacias, también son cosa de una vergüenza, y es un atentado contra la moral. Es decir, las farmacias son grandes empresas, son cuatro farmacias que se coludieron en su momento determinado al subir un 200% los precios de los medicamentos, y esto se llama colusión. Y de acuerdo a la legislación económica y la legislación chilena, la colusión es un delito, y un delito que tiene que ser pagado con cárcel. Pues bien, a estos sinvergüenzas, a estos altos ejecutivos de estas cuatro cadenas de farmacia, lo que hicieron fue directamente darle una palmadita en la mano y mandarlos a unos cursos, ya, en unos cursos, ¿no?, de ética empresarial, ¿ya? Y más aún, una multa que no supera ni siquiera el 2% de lo robado, ni siquiera el 2% de lo robado al público, al usuario, la cual se la tienen que dar a algunas empresas, algunas fundaciones de beneficencia. Es decir, más aún, coludidos y coludidos con nuestro sistema judicial y el sistema político. Es decir, vamos a seguir con una salud repugnante y asquerosa, y tenemos, por supuesto, algunos graves problemas de salud en nuestro país, que en realidad a veces sale más a cuenta en este instante inaugurar un turismo hacia Argentina, que es un turismo de salud, tanto para la atención como para la compra de medicamentos. Te escucho, Norberto. No, cuando estás comentando esto, me viene a la mente los movimientos estudiantiles que luchan por una educación libre, laica, gratuita, de calidad. ¿Y quiénes son los que lucharían por la salud en las mismas condiciones, ¿no? Que sea libre, gratuita, de calidad. ¿Quiénes lucharían? Porque el pueblo sale a la calle a manifestarse, a pelear por el derecho a la salud, que es un derecho universal, un derecho reconocido por los derechos humanos universales. Claro, mira, de acuerdo a todo lo que se ha dado, solamente he escuchado a un candidato a la presidencia de la República en este país que ha dicho lo siguiente: la salud, la educación y, bueno, y el resto son todos derechos humanos, inclaudicables, no son garantías. La constitución política dejada por la dictadura y avalada, por tanto, las dos derechas, la alianza y la nueva mayoría actualmente, plantean que estos son garantías. Nosotros planteamos que es un derecho, y por esos derechos hay que luchar. Hay que luchar en el sentido de que hay que potenciar la salud pública, los dineros del Estado tienen que ir a parar a los hospitales, no ser desviados por distintos artilugios, ¿ah?, hacia las empresas privadas, porque ese es el negocio, ¿no? Los sindicatos, el gremio de la salud, lamentablemente está, entre comillas, poder decirlo así, bueno, tú me vas a entender, cuando hay algunos peronistas en Argentina que manejan sindicatos, otro segmento del peronismo también está peleando por esos sindicatos, bueno, son luchas de poder, lamentablemente, pero lo más importante es que los sindicatos de salud, los sindicatos a través de la salud municipal y la salud estatal, está dividido, ¿no? Que los consultorios municipales, los consultorios de atención primaria, son manejados con recursos municipales, y esos recursos se los envía el Estado, uh-huh. Son mínimos. Y lamentablemente, tal como decía esta concejala, tan descarada, dijo ella que no se podía, es porque no tiene capacidad de exigencia. La comunidad, acá, a nivel local, tiene que organizarse. En eso estamos, en la movilización de los usuarios. Convertirlos directamente en usuarios necesitados y requirientes. Convertir a la gente en su derecho a exigir a ser ciudadano. Y ese es el gran detalle, ¿ya? Y cuando el habitante quiere ser ciudadano, empieza a exigir sus derechos. Ya, no garantías, no detallitos. Fíjate que hay un detalle muy importante en esto, en que yo te estaba conversando con respecto a la salud, y por supuesto, se habla de un principio de focalización respecto a la salud, la focalización se va, entre comillas, a dar a puntos específicos, y se ha abandonado ciertos temas de salud muy importantes. Imagínate que nosotros en Chile tenemos casos de tuberculosis, que no lo teníamos del año 1967. Ya hay casos de tuberculosis. ¿Para qué te cuento otro tipo de enfermedades que están existiendo y que han sido abandonadas? Bueno, esto se supera con organización social, organización popular. Se soluciona poniendo a la gente en la calle directamente. Claro. Y ese es el gran problema que tenemos. últimos, con el tema de la atomización de las organizaciones sociales y populares por parte de los gobiernos de la derecha concertacionista, ahora nueva mayoría, y también, por supuesto, con este estado subsidiario que nos dejó el modelo económico y la gente tiene que atenerse a lo que hay. Claro. Hay distintas respuestas de muchas personas. Hay otros que dicen, bueno, no nos queda otra más que juntar plata y llevar a la abuela, llevar a la madre, llevar al hijo a la consulta privada. En el caso mío, me tocó llevar a mi hija a una dentista particular, porque lamentablemente los dentistas de los CEFAM, de los Centros de Salud Municipal, salen de alguna universidad privada de muy baja categoría y dejan, hacen lo peor con la salud de los habitantes. O sea, en realidad buscan lo más económico para poder contratar. Tenemos un montón de compañeros y compañeras que han terminado su estudio en Cuba y han tenido un gran drama para poder encontrar trabajo dentro de los centros de salud municipal y más aún dentro de los centros hospitalarios, porque aquí se le pone un cortapisa bastante fuerte a todos aquellos que tienen algún olor izquierdoso y que han estudiado en la isla, por supuesto. Sí. Entonces, más que nada, va para allá, Norberto, va junto a que la gente desde su precariedad, de su necesidad, empiece, por supuesto, a organizarse. Si no, obligado a hacer estos tours de salud hacia la Argentina. Seguro, seguro. Carlitos Maciocchi, te mandamos un fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo y esperemos que mejore la condición de audio para poder dialogar mejor. Sí, sí, lo veo lamentablemente porque estoy viendo que sí hay un problema de conectividad. Aquí lo estoy viendo en el computador. Un abrazo, compañero, y ojalá se haya podido escuchar bien mi intervención. Sí, señor, sí, señor. Fue Carlos Maciocchi desde Villarrica, Chile, con su columna habitual aquí en el Club de la Pluma. Le mandamos un saludo a María Magdalena Ascanio, Carolina Tito, Ana Coreta, que nos están sintonizando por internet. Nosotros vamos a un poco de música y ya regresamos con más el Club de la Pluma. Tengo miedo, la tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. Tengo miedo y me siento tan cansado y pequeño que reflejo la tarde sin meditar en ella. En mi cabeza enferma no ha de caber un sueño, así como en el cielo no ha cabido una estrella. Las nubes de la tarde como barcas perdidas y la muerte I'm

mi vida se siente acongojada, mi vida se siente acongojada. Mi vida, ¿por qué no? Mi vida, porque gobernadores, mi vida los tiene tan separados. Mi vida, los pueblos americanos. Cuando, señor fiscal, que la América sea solo un pilar. Cuando seré ese cuando, señor fiscal, solo un pilar, ay sí, solo un pilar y una bandera que termine los ruidos en la frontera. Por un puñado de tierra no quiero guerra. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Melo. Sube contigo a por América, sube contigo a por América. ¿Cómo le va, mi querido amigo licenciado Carlos Pereira Melo? ¿Qué tal? Buenos días, Norberto. ¿Cómo estás? Pero muy bien, muy bien. Carlitos, Mercosur. ¿Qué? Perdón, se corta. Sí, ahora, a ver. ¿Me escuchas? Sí, ahora escucho. Bien. Sí. Mercosur. Esta cumbre del Mercado Común del Sur que sesionó en Montevideo. Hubo una expresión del presidente uruguayo Mujica que dice: estamos obligados a reforzar la cooperación entre nosotros para sostener las conquistas sociales. Se está corriendo el eje central para el cual se había concebido Mercosur, se están ampliando los alcances de esta cumbre, de este mercado común, que ya no tiene nada que ver mucho con el mercado, sino que sería un anexo. Sí, exactamente. La última reunión de Mercosur, que fue, digamos, organizada casi de urgencia, podríamos decirle, porque la reunión estaba prevista para el mes de junio, este encuentro, y se tuvo que suspender por problemas de agenda de los distintos presidentes que tenían que asistir a la misma. Y fue planificada para realizarse en el mes de agosto. Pero con el acontecimiento ocurrido en Europa, con la detención del presidente Evo Morales, esto aceleró los trámites y obligó a hacer una urgente reunión. Entonces obligó a un aceleramiento de las acciones de las distintas cancillerías, ya que hay que previamente planificar todas las reuniones, todos los acuerdos que hay que firmar, etcétera, etcétera. Y se realizó en este mes de julio. Fundamentalmente creo que ha sido una reunión desde el punto de vista más político que económico. Es evidente que el tema de la tremenda acción que cometió la Unión Europea por indicación de su jefatura mayor, que es el el gobierno norteamericano, ha tenido una tremenda repercusión en nuestro territorio, ya que uno de los presidentes de la región fue el afectado directamente. Uh-huh. Y además de esto, ha hecho un reverdecer de, primero, de toda una serie de factores que un poco habían sido dejados de lado en la forma mediática en que uno permanentemente escucha sobre los temas que se plantean de América, y en general el tema de la problemática del Mercosur se venía trabajando en los últimos meses como de un fuerte retroceso, de grandes conflictividades internas entre los socios, fundamentalmente los mayores, Argentina y Brasil. Había habido una reunión bilateral en este año también entre Dilma Rousseau y Cristina Fernández, y que, de acuerdo a los comentarios finales, ya que no hubo un documento oficial, no se había llegado a buen puerto en los planteos que hacían ambos países. Bien, desde el punto de vista económico, entonces, había todo este tema de problemas que no han tenido solución rápida y que evidentemente van a continuar en el tapete, ya que es un elemento que afecta cuando se toman medidas globales a intereses particulares de cada una de nuestras naciones, y evidentemente que allí tienen que sopesarse cuáles son los beneficios mayores cuando se afecta un tema interno de cada país. Pero a esta reunión también le vi otra arista, porque me llamó poderosamente la atención un encabezado de este diario del Miami Herald, que es la voz más clara del sector neoliberal latinoamericano en Estados Unidos, y que decía que la cumbre esta se había realizado para saber qué iba a pasar con la reincorporación de Paraguay a el Mercosur. Y por supuesto, cero comentarios sobre lo que había ocurrido con el tema Evo Morales, la detención en Europa, etcétera. Esto demuestra claramente cómo el aparato mediático norteamericano y sus representantes en idioma español transmitieron este tema. La verdad que yo diría que más del 50% de la reunión lo llevó el problema de Evo Morales, que además ha dado un paso significativo. La República de Bolivia va a ser próximamente incorporada como socio pleno, juntamente con otras dos pequeñas naciones. Cuando decimos pequeñas naciones en Latinoamérica, realmente es una palabra muy, muy poco práctica para expresar, porque con nuestros territorios gigantescos, Surinam y Guyana, si uno la hace un parangón con ciertos países europeos, realmente lo que son pequeñísimos son esos países europeos, ¿no? Claro. Pero con relación a los gigantes de América, Brasil, Perú, Argentina, Colombia, son pequeños. Claro. Entonces, volvemos al tema, se dio otro paso trascendental en unificar más países con costas en el Atlántico para, como el caso de Surinam y Guyana, para incorporarse al bloque, ya que está Venezuela integrando el nuestro. Paraguay, a través de su canciller, protestó seriamente por el traspaso de la presidencia petempore al presidente de Venezuela. ¿Por y qué? Habló de que va a protestar seriamente. Su presidente electo, Cartes, también ha puesto en tela de juicio su reincorporación. El tema es que, si lo vemos desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico, Paraguay no tiene alternativa. Claro. Geopolíticamente está rodeado. Brasil, Argentina y Bolivia. Y geoeconómicamente su economía es más dependiente del mercado chino y del mercado brasileño y argentino que de ninguna otra posibilidad con los mercados de la supuesta potencialidad de la Alianza del Pacífico o con el mismo Estados Unidos. Además que lamentablemente, mal que nos pese, para mí, Paraguay se va a transformar en el mediano plazo en un narcoestado, como viene planteándose por la asunción de los poderes que están hoy en día manejando el gobierno de Paraguay, además por los antecedentes que tiene el mismo presidente Cartes que ha asumido. Bueno, esto es una situación que la verán en su momento las distintas naciones del Mercosur, a ver cómo vamos accionando sobre ese tremendo flagelo que nos ha impuesto el sistema mundial, ya no solamente el imperial norteamericano, sino el sistema mundial de controlar a las naciones a través de la geopolítica del narco negocio, ¿no? Y en otro punto de vista, en esa reunión de Uruguay donde se trataron estos temas, el canciller argentino recibió una nómina, por ejemplo, de 100 políticos y personajes de distintas instituciones del Estado que estaban siendo monitoreados por esta Agencia Central Norteamericana de Información, y que la presidenta argentina ha dado orden bien clara de que sean notificados los que habían sido, digamos, investigados por este sistema, pero también que se dé a luz pública los nombres de quiénes eran las 100 personas que estaban siendo monitoreadas por las agencias de información norteamericana, que por supuesto saltan rápidamente a desmentir de que no es así, en el cual figuraba sus correos electrónicos, sus claves, ¿no es cierto? Y que, fíjate vos, que incluye tanto a oficialistas como opositores, o sea que el monitoreo es completo. Como también le pasó al principal socio de Estados Unidos en el Pacífico, que es Chile, y que ha estado siendo monitoreado permanentemente por la Agencia Central de Investigaciones. O sea que el jefe mayor de todos estos asociados desconfía fuertemente de sus asociados, por lo que uno puede observar, ¿no? Y esta otra temática nos lleva a que el Mercosur está empezando a retemplar su situación, mejorar sus categorías, ha incorporado nuevos elementos más, no solamente los de mercado, como vos bien dijiste, sino que ha incorporado un Mercosur cultural, un Mercosur de las regiones, un Mercosur en el que se va analizando los nuevos modelos de comunicación que debemos ir restableciendo para salir, ¿no es cierto?, de las encerronas que hemos tenido siempre nuestros países, que simplemente ha sido hacia el comercio exterior y cero comunicación con nuestros vecinos. El cooperativismo, hay foros para unificar criterios en las municipalidades, que son limítrofes entre distintos países de nuestra región. El Mercosur realmente está realizando muchos temas, y hay un detalle que quizás no hemos olvidado. Se está hablando seriamente de que tengamos una especie de libre tránsito de recursos humanos entre todo nuestro territorio sin ningún problema, sin tener que recurrir a tener pasaporte desde Venezuela hasta Argentina, pasando por Brasil, ¿no es cierto?, y los demás países que integramos el Mercosur. O sea que tendríamos una especie de pase libre, todos los ciudadanos de nuestra región, tendríamos una ciudadanía común. Y esto es otro paso importantísimo también para tener en cuenta, ¿no? Así es que creemos que el Mercosur ha tenido un nuevo resurgir, digamos, ha ido eliminando un montón de trabas, va a seguir encontrando trabas, pero fundamentalmente las trabas yo las veo que provienen de la parte externa de nuestra organización, y fundamentalmente a través de organismos económicos que intentarán frenarnos en el desarrollo integracionista. Y, por supuesto, que las grandes potencias, su clave mayor para conservar el poder es dividir y reinar. Por lo tanto, tratarán de todas las formas, creando conflictos falsos, organizando ONG que nos hacen hacer fundamentalismo a algunos sectores y por lo cual se rompen un montón de posibilidades integracionistas por hacer puntapié en algunos elementos que todavía no se han solucionado en nuestros continentes y que ellos son simplemente herramientas que usa el imperio para impedir que nosotros continuemos avanzando en este proceso de integración que me parece que no sé si es irreversible, pero sí sé que es posible y que es necesario. Y que lamentablemente hay retardatarios en cualquiera de nuestras naciones y además hay fuerzas externas que permanentemente van a estar especulando y causando el mayor deterioro para impedir este proceso de mayor acercamiento en nuestra región y de integración como un gran bloque industrial tecnológico centrado para competir en el nuevo mundo que se está desarrollando. Sí, escuchándote hablar sobre todo esto, no puedo dejar de recordar de hacer referencia a cuando yo mencioné en el editorial la guerra de la Triple Alianza o de la Triple Infamia, como le podemos llamar también. ¿No se querrá repetir la historia en nuestro continente? Antes había sido Paraguay la castigada por lograr un progreso a nivel tecnológico, social, con trabajo. Ahora varios países del continente, Venezuela, Bolivia, Argentina, parte de Brasil, han logrado arrancar, avanzar en sus desarrollos. ¿No querrán repetir la historia lo que ocurrió con Paraguay con estos países que para ellos somos los países rebeldes? Sí, es muy posible. Entre todas las distintas opciones que tiene el imperio, y además más allá de las opciones del imperio norteamericano, que sería entendible si uno lo ve desde el lado imperial, ¿no es cierto? Uh-huh. Tratar de frenar cualquier proceso de integración, tratar de impedir la unificación de cualquier país para que yo siga manteniendo este privilegio de potencialmente ser más fuerte que cualquier otro. Creo que cuando hablaste lo de Paraguay, te olvidaste el detalle fundamental. Más allá de la tecnología, del trabajo, la cosa. La guerra de Paraguay fue una guerra financiera. Claro. Porque Paraguay no quiso entrar en el sistema financiero que imponía el imperio británico. Claro. Y por lo tanto, todas sus acciones, de todos sus socios financieros regionales, operaron de acuerdo al Banco de Londres, ¿no es cierto? Y acá, bueno, acá estamos viendo que el sistema financiero, como todos sabemos, el sistema financiero mundial tiene vida propia. El sistema financiero ya escapa a los controles norteamericanos, europeos, lo que sea. Tal es así que sacrifican a sus propias poblaciones sin ningún tipo de problema. Sí. Sin ningún ruborizarse por lo que operan sobre la misma España o la misma Italia, les importa cero el suicidio colectivo, las muertes o la falta de calidad de vida a la que han reducido sus propias naciones. Este sistema financiero, evidentemente, que va a intentar seguir subyugándonos, seguir manteniéndonos en el rol que tenemos que cumplir para ese modelo, que es simplemente el de proveedor de materias primas poco elaboradas y que de los cuales tenemos superabundancia los sudamericanos, específicamente. Y creo que allí está el mayor peligro de todo esto, porque cuando yo veo que el señor Soros, miembro de la élite financiera del mundo, financia a los grupos indigenistas fundamentalistas en América, yo diría, ¿desde cuándo le salió a este húngaro nacionalizado, creo que inglés, este criterio de apoyar tanto el indigenismo. Es evidente que nos está armando una nueva estructura para el divisionismo en nuestra región, y que es raro, proviene del sistema financiero internacional, un tipo que ha destruido naciones con hacer pases electrónicos a través del sistema financiero internacional. Y podemos seguir sumando un montón de más grupos. La cantidad de ONG financiada por grupos financieros europeos que están operando en América y en América del Sur, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que lamentablemente en nuestros países no son monitoreadas como deberían ser, ya que nos quejamos de la influencia y de las investigaciones non santa que cometen organismos internacionales de inteligencia norteamericanos, europeos en nuestra región, pero nosotros no operamos igualmente sobre esos grupos para saber quiénes los financian, cuáles son sus objetivos finales. El caso más específico es uno que tiene muy buena prensa en Argentina y que tiene mucha gente que la sigue y que gente que con muy buena intención pone dinero, me refiero a Greenspan. Uh-huh. Greenspan opera con un gigantesco telón de buenas intenciones, pero también como un organismo que nos viene acá a frenar un montón de desarrollos hidráulicos, cuando la Argentina podría tener mucha mejor energía hidráulica, para nos intenta frenar cualquier tipo de desarrollo nuclear, extrañamente, ¿por qué no hacen lo mismo en su país de origen que Inglaterra? ¿No es cierto? Y también nos impide nuevas tecnologías, como ya planteó su tiempo, el freno a la construcción de elementos como la energía eólica, que dijeron que no, que compremos los equipos en Alemania, que son más eficientes y más baratos. Y cuando la Argentina, en este mismo gobierno, intentó hacer un campo eólico en la Patagonia. Poquito de cuidado con todo esto, y para eso los pueblos debemos estar mucho mejor informados de cómo son las nuevas formas de control que se han establecido, y una de las formas de mayor y mejor control es este, lamentablemente, es que a través de los medios de comunicación se han instrumentado sobre los pueblos una oleada de falsedades y una oleada también de nuevos mitos que se repiten como loro, pero que en el fondo no tienen ningún fundamento real, ni ningún elemento que uno pueda decir, sí, es cierto lo que estás diciendo. Claro, claro. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con... No hemos podido todavía contactar con Manu Pineda por las dificultades que hay en las conexiones de la red de internet, pero no sé si tenés alguna información que con este golpe, virtual golpe que se ha dado en Egipto, se han cerrado los pasos por los cuales se proveían de alimentos, de víveres, el pueblo palestino. ¿Tenés algo de conocimiento sobre ello? No, te digo sinceramente, es un tema muy, muy complicado lo que está ocurriendo en Egipto. Es evidente que, te acordás que en la salida de la semana pasada decíamos que era un tema que iba a dar dando muchos vuelcos en las próximas semanas. Uh-huh. Es evidente que hay una tremenda lucha intestina en el país, pero fogoneada mucho del exterior. Es evidente que los sectores que están, digamos, en la oposición también tienen fuertes lazos con intereses imperiales en la zona, y además que las Fuerzas Armadas están siendo tironeadas tanto por un sector que quiere, un sector nacionalista, retornar a las viejas fuentes que le dio el origen al Estado egipcio moderno, el nacerismo, y las otras que siguen estando muy ligadas a su relación de acuerdo de los últimos 30 y pico de años con el régimen norteamericano, y por supuesto relacionado muy fuertemente con el israelí. Y allí también se dirime otro fuerte conflicto interno. Y a eso sumado al grupo de la hermandad musulmana, que ya sabemos perfectamente cuál es su origen y cuál es su tendencia en la región,

vamos a andar para llegar. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar. En el Club de la Pluma escuchamos a Silvio Rodríguez con el subcomandante Marcos. Vamos a andar. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Buen día, ¿qué tal amigos del Club de la Pluma? Les habla una vez más Miguel Ángel Hidalgo. Para comentar en este espacio que tenemos algunas cuestiones referentes a China. Bueno, en esta ocasión me ha pedido Norberto que comente un poco sobre la política de control de natalidad que hay en China, lo de la política de un niño por familia, y también discutiremos después algo sobre Taiwán y sobre Hong Kong. Bueno, el control de natalidad en China, como nosotros sabemos, la demografía china es un tema muy importante, por el cual también atraviesan las cuestiones políticas, por supuesto, económicas y culturales. Después de que muere Mao Zedong en 1976, el nuevo gran líder de China, Deng Xiaoping, se planea en 1978 y ejecuta en el año siguiente, en el 79, la política de control poblacional, ¿sí?, de control de la natalidad. Entonces, lo que esta política buscaba era precisamente controlar la explosión demográfica en China. ¿Sí? Cuando gana el Partido Comunista la revolución en 1949, Mao Zedong impulsa una política de expansión poblacional porque él argumentaba que la población era la base sobre la cual China se iba a apoyar para el proceso de industrialización acelerada. Entonces, pues prácticamente desde los 50 a los 70, al final de la década de los 70, la población en China aumenta prácticamente al 100%, ¿sí?, se duplica. La mayoría, lógicamente, eran campesinos. Entonces Deng Xiaoping dice, bueno, vamos a controlar esto porque al mismo tiempo pues vamos a abrir el país económicamente en algunos territorios especiales, vamos a reformar el sistema político. Entonces, para recalibrar al país, planea esta reforma poblacional. ¿En qué consiste? Bueno, dicho sea de paso, hasta ahora, ¿sí? Hasta estos días todavía persiste. ¿En qué consiste? Bueno, evidentemente es la limitación de cada hogar, ¿sí? De cada familia, a que solamente tenga un hijo. Esto, por supuesto, que durante los años que se ha implementado, ¿sí? 33, 34 años, pues también ha tenido sus efectos contraproducentes, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste la política? ¿O cómo se aplica? Bueno, nosotros ya habíamos comentado antes que en China hay 56 grupos étnicos, uno el mayoritario, Han, y los restantes pues son los denominados grupos étnicos minoritarios. La política de un hijo por familia se aplica de forma, digamos, bastante irregular por todo el país, ¿sí? Entonces, para principios de cuentas, las minorías étnicas no están limitadas a esta política, ¿sí? Ellos pueden tener hasta dos hijos, y en algunos casos especiales, como es la etnia tibetana, no hay restricción alguna. Número dos, la segunda, digamos, particularidad de la política. En China, como ya lo habíamos comentado antes, todas las políticas públicas y las decisiones pasan por el filtro espacial del espacio urbano y el espacio rural. La política de un niño por familia se aplica especialmente en el espacio urbano, ¿sí? En el espacio rural hay muchísima menos restricción. En primer lugar, porque así está concebida la política originalmente, y en segundo, porque los controles de las instituciones, digamos, de las burocracias del Partido Comunista, pues no tienen el mismo alcance en una ciudad que en una aldea, ¿sí? Ya no digamos una aldea perdida entre las montañas de la frontera de China con Vietnam. Entonces, en aquellas regiones, pues esta política va a quedar un poco más floja, ¿sí? Más suelta. Entonces, bueno, con estas, digamos, particularidades locales que hay, pues ya empieza a haber combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, si una familia es de un grupo étnico minoritario y vive en una ciudad, entonces, bueno, se le aplica la política, pero es, bueno, lógicamente por vivir en una ciudad, pero como es un grupo étnico minoritario, puede tener, la familia puede tener dos hijos. Si es un grupo étnico minoritario que vive en una aldea, ¿sí? Si es del grupo étnico Han, que es la mayoría étnica, que vive en una aldea, ¿sí? Entonces todas estas combinaciones. Ahora, ¿qué pasa si una familia infringe la ley, digamos? ¿Sí? Hay una penalidad, hay una fianza que pagar, que se calcula de acuerdo al ingreso anual que tiene la familia. Entonces, esto se calcula en una base local, ¿sí? Esto es muy complejo realmente, ¿sí? Ahora no me da mucho tiempo de explicarlo, pero las jurisdicciones que tiene China, territorialmente hablando, son muchas, ¿sí? Desde el nivel del gobierno central, las provincias, las prefecturas, ciudades a nivel prefectura, los condados, los distritos, ciudades a nivel condado, las aldeas, los pueblos y los, digamos, las rancherías, podríamos decirle, así le diríamos en México. Entonces, en todo este escalafón, cada autoridad local tiene una sanción diferente, no solamente en la política de control poblacional, ¿sí? Sino en todas las demás. Por eso muchas veces se habla de que es un debate muy, muy complejo, ¿sí? Si China es un federalismo, ¿qué tipo de federalismo es? Si es un gobierno central descentralizado, todas estas cuestiones. Ahora, bueno, entonces, si la familia infringe la ley, bueno, tiene que pagar. Entonces, hay muchas veces que, pues, las familias, pues, pagan, ¿sí? Por tener un segundo hijo. Si la familia va a otro país a tener al bebé, eso no aplica la ley, lógicamente. Regresan a China, pueden tener su bebé y no les aplica la ley. Si una familia pierde a su único hijo por algún accidente natural o alguna catástrofe, por ejemplo en el 2008 que se dio el terremoto en la provincia de Sichuan, pues muchas familias perdieron a sus hijos. En ese momento, bueno, el gobierno les permite tener otro hijo. Si una familia está formada, si un matrimonio, más bien, está formado por un hombre que es hijo único y una mujer que es hija única, ellos pueden tener dos hijos. Lógicamente aquí los gemelos, los trillizos, son permitidos. Bueno, ¿cuáles son las contradicciones que ha traído esta política? Bueno, hay una tasa muy elevada de abortos. También ha habido muchas mujeres que en el proceso de aborción han perdido la vida. Y la política también ha creado un gran desequilibrio poblacional, ¿sí? Hay más hombres que mujeres. Entonces, pues esto también empieza a meter a China en lo que muchos países asiáticos están pasando ahora, que es una trampa poblacional, ¿sí? Por ejemplo, Japón es el caso más ilustrativo, ¿sí? Es un país cuya población de la tercera edad ha incrementado exponencialmente, y esto también ha puesto en jaque a los servicios de seguridad social, ¿sí? De seguridad pública, ¿sí? ¿Quién va a mantener a toda la población de la tercera edad, ¿sí? Entonces, estas contradicciones, bueno, también las ha pensado el Partido Comunista. Bueno, ahora, ya para finalizar esta participación por el día de hoy, bueno, sobre Taiwán y sobre Hong Kong, pues, bueno, son historias que ya hemos aquí platicado en algún otro momento, ¿sí? Taiwán es también conocido como la República de China, ¿sí? Después de la Guerra Civil, cuando es derrotado el Partido Nacionalista, huye a la isla de Formosa, o Taiwán, funda ahí la República de China. Y es muy importante su rol para entender la China contemporánea, porque cuando empiezan las reformas económicas de Deng Xiaoping en 1978, se abre la inversión, ¿sí? Se abre China para que entre inversión extranjera. Entonces, ¿de dónde va a venir? ¿Sí? ¿De Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Latinoamérica? No, por supuesto que no. Viene de chinos que están en ultramar, ¿sí? Que están en el sudeste asiático, que están en Hong Kong, ¿sí? Que están en Taiwán. Entonces son los primeros, digamos, inversionistas extranjeros que llegan a China. ¿Sí? Hong Kong, bueno, su geopolítica es más complicada porque es la única, yo creo que es el único territorio en la historia que ha pasado de ser una colonia, era una colonia de Gran Bretaña, cuando terminan las guerras del opio en 1860, hacer una colonia, digamos, o un territorio sin independencia política y bajo el control del Partido Comunista Chino. Entonces, bueno, esto también ha traído mucha inestabilidad social, lógicamente, durante los últimos años. Hong Kong era un lugar, pues, financiero, ¿no? Un lugar apolítico, pero las protestas se han recrudecido porque el Partido Comunista está tratando de censurar espacios públicos, pues algunas páginas de internet, sí, expresiones artísticas, y ha habido crecientes manifestaciones en Hong Kong. Incluso en algunas ocasiones la gente lleva banderas del Hong Kong de la época colonial, sí, con la bandera ahí de Inglaterra, y acá el discurso de la reina de Inglaterra y todo eso, sí, algo realmente bizarro. Pero bueno, esa harina de otro costal, como decimos en México. Ya lo comentaremos con más calma en otro momento. Y bueno, pues yo creo que ya terminó el tiempo por el día de hoy. Un abrazo para allá, para Norberto, Gabriela, para todos ustedes que se dan el tiempo de escucharnos. Nos hablamos el siguiente fin de semana y que tengan un muy buen domingo. Hasta luego. Estás escuchando el Club de la Pluma. ¿Qué tal? Muy buenos días. Domingo 14 de julio, ya la mitad del año de 2013. Yo soy César Hernández Paredes. Esta es mi participación desde la ciudad monstruo, la Ciudad de México. Hoy amaneció con una especie de nata de vapor y en pleno verano con una temperatura que con frío. Así amaneció la Ciudad de México. Norberto, un saludo a la distancia. Pues ya tiene 7 días, se cumplen exactamente, que se llevaron a cabo las elecciones intermedias en la República Mexicana. Y al final, el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, la izquierda institucional de ese país, salió resultó ser el partido que más perdió, el más aporreado en estas elecciones. Los problemas internos en la degradada izquierda mexicana lo han llevado a ser ahora la cuarta fuerza electoral, abajo de incluso los demócratas cristianos, el PAN, el partido de Felipe Calderón, de presidente que dejara la presidencia hace medio año con una estela de 120 mil muertos detrás, con un partido político destruido. Pues ese partido político destruido pudo tener mejores resultados que incluso la izquierda mexicana, que está hecha a pedazos. Unos resultados que lo llevan a evaluar qué tendrían que hacer para el 2015. 2015 son las elecciones generales en México, no las presidenciales, pero sí las generales. Se renueva la Cámara de Diputados y se renuevan más de 12 gubernaturas. En ese 2015 tendría que las bases del PRD replantearse hacia dónde van. Y digo las bases porque la dirigencia sigue feliz. A la dirigencia le fue bien, ganaron los demócratas cristianos el 20% del total de los puestos a elegir, y la dirigencia de la izquierda mexicana está muy cómoda con una alianza parecida a la alianza chilena de la Concertación, la izquierda unida con la ultraderecha, armando un bloque y logrando que ganen candidatos de la derecha y la dirigencia nacional del PRD feliz celebrando esos triunfos. Un desastre para México y doble desastre, hay que decirlo, después del escándalo desatado a nivel mundial por el descubrimiento o ya el hecho público del espionaje de Estados Unidos a todos los países, hasta Colombia, Norberto, hasta el presidente de Colombia se queja de Estados Unidos por haberlo espiado. Y Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, el único país que no levantó una queja de todos los países del mundo, México. Una tragedia estamos viviendo en este país con esta izquierda y con este presidente que no nos representa. Es una complejidad tener a un presidente que ni siquiera tiene la capacidad de tener algún discurso para quedar bien, aunque no sea cierto, para decir, no sé, cuando menos hubiera dicho, no estamos de acuerdo con que Estados Unidos nos espíe, pero eso ya pasó y estamos seguros que ahora no, lo que fuera. El tema es que Santos, hasta Piñera de Chile, pidió una explicación a los Estados Unidos, menos Enrique Peña Nieto. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo, y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como crees vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Thank you. El Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco. Siglo XXI, sin disepolín, el alma en ayuno cuelga de un violín. ¿Cómo le va, mi querido amigo Jorge Orozco? Norberto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va vos? Bien, muy bien. Todo tranquilo, todo tranquilo. Hoy bastante tranquilo. ¿Por qué? Porque han desertado unos cuantos compañeros. No sé qué les ha pasado. Ah, bueno, vas a ir a almorzar temprano. Sí, nos vamos a ir a almorzar temprano, parece. Che. Sí, no... Me alegro por Gabriela, porque siempre la tenés ahí, pobre, desesperada, sufriendo. No sabe cuándo va para su casa. Sí, bueno, y bueno, ¿qué va a hacer? Usted no se ponga a defender lo que no tiene que defender porque... Entre bomberos no hay que pisarse la manguera, claro, ¿no? Claro. ¿Qué te iba a decir? No, hoy Alex Cornos, Manu Pineda, bueno, no se ha podido conectar, Alex Cornos no respondió al llamado, no sé dónde estará. El doctor Néstor Forero avisó que hoy iba a estar ausente, que no nos preocupemos, que iba a estar bien, pero que no iba a poder salir al aire con nosotros. Aparte, bueno, el Néstor Forero está presentando su nuevo libro, estuvo en la Feria del Libro de Corrientes, próximamente va a estar en la Feria del Libro de Resistencia, Chaco, en fin, está haciendo viajes que tienen que ver con su nueva producción literaria. Querido compañero, ¿quién nació en la provincia cuyana y que ingresó a las filas unitarias y luego a los federales? Porque, o sea, la tenía bien clara el tipo este, ¿no? Se parece a la... Sí, pero, o sea, bueno, uno puede empezar desde un lado y después darse cuenta que está equivocado, ¿no? Este es uno de esos casos. Me parece los políticos de hoy día. Sí. Claro, pero ¿sabes cuál es la diferencia, Norberto? Que esta gente se la ponía al pecho y se la jugaba, Se jugaban la vida, digo, o sea, bien. No como estos otros carcamanes que hablan, se pasan de un bando para el otro, traicionan principios, discursos, ideas y no arriesgan nada, ¿no? Claro. Bien, ¿de qué se trata? ¿De quién se trataba? O dame alguna pista más primero. No, bueno, te había dicho de que también años después, en realidad muchísimos años después, tuvimos un presidente argentino dictador y asesino con ese mismo nombre. O sea, que lo condenó de por vida este buen amigo, que además tenía en su nombre la palabra Dios, se llamaba Juan de Dios. Okay. Y su apellido, mirá vos qué contradictorio con el tiempo, ¿no? Su apellido era Videla. Así que Juan de Dios Videla, mirá vos qué paradoja de la vida, ¿no? Bueno, era un mendocino que nació en 1815 y teniendo 24 años, era, como habíamos adelantado, un unitario, militaba en el ejército unitario, que en aquella época tenía como objetivo poner fin a lo que ellos decían la dictadura rosista, ¿no? Uh-huh. Posteriormente, parece que hace un clic en su cabeza y se da cuenta de que está en el bando equivocado, de acuerdo a sus ideas. Y en el año 1840-1841 se cambia de bando y se pone a disposición del general Oribe. Y junto a él participa en los combates de Famayá y Arroyo Grande. Posteriormente lo ascienden a coronel y comanda una división de caballería en Caseros en 1852. Cuando posteriormente se inician las hostilidades entre el gobierno nacional provisorio y el gobierno porteño, se coloca junto con otros oficiales en rebeldía contra el gobierno secesionista, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando Buenos Aires se quiere separar, ¿no? Sí, sí, sí. Posteriormente, algunos años después, le encargan la seguridad de la frontera sur de Mendoza, como jefe de un escuadrón que se llamaba el Escuadrón de Dragones de Línea 3. Y dos años más tarde, a principios de abril de 1861, hay un fuerte terremoto en Mendoza. Incluso algunos miembros de su familia perdieron la vida, y lo nombran a él, el que en ese entonces estaba el gobernador Nazar, como lo nombra como presidente de la Comisión de Auxilios, y se ocupó de organizar los socorros, los salvamentos, la ayuda social, en fin, todo lo necesario para superar ese momento tan dramático, ¿no? Uh-huh. En 1866, junto con el coronel Carlos Juan Rodríguez, encabezan ambos la Revolución de los Colorados, que acá ya la nombramos varias veces, esta revolución, ¿no?, contra el gobierno de Meritón Arroyo. Videla en ese momento se hizo cargo de la Fuerza Militar de Mendoza. Y en San Rafael derrota a quien había sido el asesino del Chacho Peñalosa, el sanguinario coronel Irrazábal, que acá en Buenos Aires hay alguna calle con ese nombre, ¿no? Uh-huh. Combatió también en la provincia de San Juan, en el Pocito, donde vence a las tropas de Julio Campos. Un par de semanas después asume el gobierno de la provincia de Mendoza, por muy pocos días, porque el 6 de febrero le entrega él mismo al coronel José Bernardo Molina. En esa misma época se produce la derrota del general San, ¿te acordás que lo hablamos la semana pasada, si no me equivoco, ¿no? Sí. En San Ignacio, y esto provoca la huida y el exilio en Chile, que también tuvo que hacer lo mismo Say y otros jefes del movimiento revolucionario. Ya de regreso a su provincia, después de unos cuantos años de exilio, en 1880 falleció ahí en Mendoza. Y bueno, como decimos casi siempre en estos domingos, este general, defensor del federalismo provinciano, no solo muere físicamente, sino que también la historia oficial de Mitre se encarga de sepultar su nombre, ignorarlo, excluirlo, invisibilizarlo, y hacerlo pasar como que no existió, ¿no? Claro, claro. Qué raro, ¿no? Qué raro, sí, en nuestra historia. Qué raro. Jorgito, ¿cuál es el anticipo para el próximo fin de semana? Bueno, para el próximo domingo, a ver, te lo voy a adelantar de esta manera. En algún momento Simón Bolívar invitó a los gobiernos de Latinoamérica a que envíen representantes a un congreso que se llamó el Congreso Anfitriónico. Sí. Para realizarse ahí en el Istmo de Panamá. Sí. Lo que no se suele decir es que el auténtico mentor de ese proyecto de Unión Americana, y que fue el redactor del manifiesto, al que por supuesto Bolívar le dio todo su apoyo, fue un tucumano, de vida y muerte muy novelescas, amigo de aventuras galantes y un fervoroso patriota argentino y latinoamericano, que últimamente se lo está tratando de rescatar. Epa. O sea, de rescatar del olvido, ¿no? Digamos. Sí. Me ha dejado bastante desconcertado con esto. Bueno, querido Jorge Orozco, nos estamos encontrando el próximo domingo con los malditos destruidos de la historia oficial. Un abrazo para vos y otro para Gabriela, y no la voy a defender, así no se te pasa. Chao, que almuerce bien usted temprano. Chao. Igualmente, chao, hasta el domingo. Fue Jorge Orozco con su columna de los malditos excluidos de la historia oficial. Digamos, anda defendido y él es el que se quiere ir antes para ir a comer, ¿viste? ¿Viste vos cómo son? Dios lo cría. Vamos a la música y ya regresamos con más El Club y la Pluma para el cierre. No existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz. Maldita mina cáncer, cuando del alma está voz. Visiones argentinas, una mirada distinta para que el árbol no nos tape el bosque. Visiones argentinas, visionesarg.blogspot.com.ar. Visiones argentinas. Continuamos en el Club de la Pluma y así estamos con nuestro compañero y amigo el profesor Juan Carlos Sánchez. ¿Cómo te va, Juanca? Muy buenos días, Norberto. Acá estamos nuevamente en el aire y con la sorpresa que me diste del poema de Sergio, me emocioné. Sergio Schiavini, ya que vos conocés muy bien quién fue Sergio Schiavini, contarle a la audiencia, porque hay gente que no sabe de este muchacho y de la lucha que llevó adelante su madre. Sergio tenía una artritis reumatoidea deformante, es decir, iba camino a constituirse en una persona con discapacidad, estaba en tratamiento, y la noche es poeta, inclusive dibujaba, sí. Y tipo, hay unos dibujos hermosos que él hizo, que me mostró María Teresa Snack, tu madre, Tere, como le decimos los amigos, y justamente la noche de ese 29 de mayo, de hace unos 20 y pico de años, estaba en la confitería Dalí. Sí. Un grupo de ladrones entra a asaltar, aparece la bonaerense, se genera un tiroteo donde también cae muerto mientras Tere estaba internada para una operación programada. Sí. Lo que pasó después fue toda una cadena de encubrimientos, ¿no? Con un gran dolor para ella, con en el medio también de embargos impuestos falsamente, de evasivas por parte de las autoridades. Porque hubo aquí las balas policiales fueron las que terminaron con la vida de Sergio Schiavini. Y esto todo, se logró demostrar después. Claro, y todo esto trataron de impedir que se conociera la verdad. Es más, o sea, trataban de ensuciar la figura de Sergio. No solamente la de Sergio, sino también en algún momento también la de Tere. Claro, cuidado, madre, seguro. Que eso es más grave todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces, vos sabés que en algún momento las madres de Plaza de Mayo se las calificó de locas, y bueno, y a ella trataron un poco de calificarla de esa manera, ¿no? Uh-huh. Por el reclamo que estaba haciendo. La cuestión es que el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto, se llegó a una cierta solución amistosa que todavía no está terminada. No está terminada porque se solucionó la cuestión económica, pero la de fondo no. Es decir, ¿quiénes son los responsables? Y su juzgamiento, y su condena. Claro. Eso todavía no se hizo. ¿Sí? Y más, y inclusive había presentado propuestas para precisamente reformar la bonaerense que ni siquiera se tomaron en cuenta. Lo que sí, Sergio, pues es un poeta exquisito. Sí. Los poemas son de una sensibilidad muy grande y llegan al corazón de una manera impresionante. Uh-huh. Y recuerdo que Tere presentó un libro póstumo de Sergio. Esta fue una idea también que se impulsó no solamente ella, sino también que varios le dijimos de juntar la obra de Sergio en un libro a Tere, sí, para que quede plasmada la obra de él en los años que vivió y que siempre sigue recordando a cada paso y a cada instante, a tal punto que ahora convive con su familia, porque todas las familias NACA, ahora la mayoría vive en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Uh-huh. Y rodeada de sus afectos, está sobrellevando, ¿no?, estos años, siempre en el recuerdo de Sergio, y eso no es poca cosa. Uh-huh. Es la lucha de una madre por justicia, y qué mejor homenaje que ese poema que recitaste hoy al comienzo del programa. Siempre lo tengo presente a Sergio, la obra de Sergio Schiavini, y bueno, y por supuesto la lucha de Teresa. Y hoy tu participación tenía que ver con otro homenaje, pero bueno, bien vale la fortuna de poder no perder la memoria y también homenajearlo a Sergio. Y vos querés hacer un homenaje a alguien que también tenés que relatar, de quién fue, fue Pablo Kilber. Pablo Kilber fue uno de los mayores militantes que tuvo la causa de Cuba en nuestro país. Uh-huh. Que participó en la Casa Argentino-Cubana de Buenos Aires, que estuvo con el Comité Internacional por la Libertad de los Cinco Héroes presos por el Imperio. Por más que René haya vuelto, todavía vamos a seguir insistiendo que tienen que ser liberados los cinco. Claro. Y realmente fue un militante de excepción. un militante que siempre estaba a la primera hora y que también ponía todos sus medios sin pedir absolutamente nada a cambio. Y Pablo me dejó muchas enseñanzas a mí, porque él también era comunicador. Fue el impulsor de la columna radial del Comité Internacional, que ahora tiene Marta Speroni. Fue él el fundador un poco de todo eso, y creó esa convicción acerca de romper el cerco mediático, ¿sí? Se nos fue demasiado pronto, hoy tal vez lo necesitaríamos mucho más por la fuerza que ponía él en romper ese cerco. Sí. Yo lo conocí en la Casa Argentina Cubana de Buenos Aires, en una actividad precisamente por la libertad de los cinco. Y él estaba ahí enchufando cables, arreglando todas cosas con la videocasetera, el televisor que no andaba, que esto, que el otro. Y seguía conversando y seguía trabajando, no paraba un segundo. Y en una parte, ya estaba yo con gacetillas andando, ¿no? Con gacetillas argentinas, cuando estábamos en blog. Sí. Y me dice un día, profe, ¿por qué no para un poco la mano? Pare la máquina. Pare la máquina que se va a quedar en el camino, me dice. Y un poco estas palabras se fueron premonitorias. No le di bolilla en su momento, porque yo seguí trabajando como un animal, ¿no? Como siempre lo hacía. Y cada vez que me veía siempre el tema recurrente, porque a él también le pasó en un momento, unos meses antes de que él se nos fuera, de tener que parar la máquina. Cuando nos reencontramos, me dijo, profe, no se olvide de parar la máquina, por favor, porque consume mucha energía y hay que guardarla, nos necesitan. Uh-huh. Hay que seguir militando. Y la verdad que es un verdadero canto a la vida lo que ha hecho este muchacho, ese flaco desgarbado, que más de uno no daba un peso, pero siempre estuvo al frente de toda marcha, toda movilización por una causa justa. Y aunque muchos digan lo contrario, es uno de los imprescindibles. Lo reconoció hasta el mismo compañero Néstor Coan, a quien también Pablito le ayudó a difundir la cátedra de Che Amauta, ¿no? Sí. O sea que vos fijate que fue un tipo múltiple, inclusive estuvo en la Universidad de las Madres. En fin, un ser humano excepcional, un militante de aquellos que no se encuentran muy seguido, ¿no? Y esta es mi homenaje también a la militancia de hoy, ¿no? Porque hoy creo que hemos recuperado ese sentir militante, ¿no? Uh-huh. Militar por algo que nos convence, militar por un objetivo, por una patria grande, por una Argentina diferente, sin desigualdad, sin exclusiones. Y creo que el mejor ejemplo para homenajear un poco toda esta militancia, inclusive la nuestra que compartimos desde lo periodístico, es precisamente la de Pablo. No es poca cosa. Mi querido amigo profesor Juan Carlos Sánchez, millón de gracias por este doble homenaje que has hecho hoy, que yo no lo tenía previsto el primero, pero me pareció muy atinado que hicieras el rescate de la memoria de Sergio Schiavini, y por supuesto la de Pablo Kilbert, uno de los esenciales, uno de los imprescindibles en los medios de comunicación alternativa. Seguramente, y como todavía ahora hay tantos que siguen bregando precisamente por esa pluralidad informativa, esa pluralidad de voces que es tan necesaria para el debate, ¿no? Te mando un fuertísimo abrazo, Carlitos. Otro para vos y saludos a Gaby. Y bueno, hoy al fin se van a comer temprano. Parece que sí, che, parece que sí. Chao. Fuerte abrazo. Fue el profesor Juan Carlos Sánchez, responsable de Ediciones Argentinas aquí en el Club de la Pluma con su columna habitual. Gabriela, nos estamos yendo. Usted se quiere ir temprano, ¿eh? ¿Usted no va a saludar a la audiencia? ¿No? Pero ¿cómo? Salude a la audiencia. Bueno, usted me tiene acá entretenida con el chiste nuevo, no. Entonces estoy ocupada con otra cosa. Pero bueno, está bien, le voy a conceder. Vamos entonces a despedirnos hasta el próximo domingo. Esperemos que el próximo domingo la gente se reporte con mayor responsabilidad. Y nos veremos en el Club de la Pluma. Bien. Yo quiero compartir con ustedes un pequeño texto, si me lo permiten. Me lo aportó nuestro compañero Sergio Guiñanes. Viene con una firma RH. No sé si será RH positivo, pero bueno. Dice, Espacio Winca, proyecto de ellos. Contra lo que parece, ellos sí tienen un proyecto de sociedad. Es una sociedad totalmente manejada y reglada por las corporaciones. En ese movimiento está el ex compañero Moyano con su corporación mancomunando listas y futuros con la corporación judicial, la mediática, la empresaria, la financiera, todas cada vez más evidentes, todas aportando en su rol a este proyecto, el de las familias, entre comillas, familias. En tiempos ásperos, de verdad, no estos inseguros, sino tiempos peligrosos, violentos, como los que precedieron a la Gran Guerra, estas corporaciones nombraban a un líder para que domestique, ordene y liquide a los disidentes. De hecho, si dejamos volar libre de prejuicios a nuestro ojo histórico, este verá cómo esos tiempos violentos fueron precedidos por una cada vez mayor motorización de la inseguridad, de las inseguridades, desempleo, inflación, violencia social. Buscan a ese líder una y otra vez, agotados los suyos, entre los que alguna vez ejercieron de nuestros. El proyecto político y de sociedad que ellos tienen es el de una sociedad fascista, una sociedad ordenada por las corporaciones. Por eso ya las oposiciones dejaron de lado cualquier condicionante ideológico y se presentan unidos, porque se trata simplemente de dirimir quién va a ejercer de cara visible, única de las corporaciones en su sometimiento absoluto de estas y todas las sociedades del mundo. Cuando esas corporaciones y sus candidatos nos señalan tan inverosímilmente de fascistas, lo único que hacen es delatarse la tan humana necesidad de decir de alguna manera, aunque sea tangencialmente, aunque sea en espejo, qué es lo que pasa por su cabeza, qué es lo que hicieron, qué es lo que hacen, qué es lo que harán. Ellos son los que impotentemente, fracasadamente, tratan de motorizar una sociedad fascista. Nosotros tenemos mucho para mostrar, ellos todos para ocultar. Pero algo tan grande como su ineptitud, su falta de escrúpulos, su eterna vocación autoritaria, la de verdad, son características inocultables como lo avanzado estos 10 años. Quieren una sociedad fascista. Por eso hay que mostrar todo lo bueno, todo lo que se ha avanzado, todo lo que queda por avanzar, porque el fascismo vive del miedo, de los malos sueños, del pesimismo. Y nuestro proyecto es el de la creación, de la educación, de la felicidad. Parece trivial, pero es lo único importante, firma RH, que me aporta Sergio Guiñanes desde Landeta, provincia de Santa Fe. Yo a esto no quiero extenderme demasiado, pero hay una parte que habla sobre el tema de la inseguridad, del término de la inseguridad que instalan estas corporaciones, no solamente las mediáticas, sino también las judiciales y las políticas, y en nuestra provincia de Córdoba, han hecho, en estos últimos días, han hecho explosión con una nueva propuesta para combatir, entre comillas, digo yo, la inseguridad que ellos mismos han creado y han instalado esto que han denominado el Departamento de Ocupación Territorial, DOT. patrulleros uniformados, bien pertrechados, los muchachos tipo Robocop de estos tiempos, los Robocop o Borrocop, porque van a borrar. Digo, ¿quiénes son los que crean la inseguridad? ¿Las sociedades postergadas, siempre postergadas, marginadas? ¿O estos políticos como el gobernador José Manuel de la Sota y todos sus secuaces, Alejo Paredes, y todos estos impresentables que hacen de líderes y héroes de la justicia? Todo lo contrario. ¿Quiénes son los que han creado la inseguridad? La desigualdad social es la inseguridad. Pero aquellos que viven en estos barrios que ellos han marginado no son los responsables de la inseguridad. Los responsables son los funcionarios políticos, judiciales, policiales. Son ellos los que han creado la inseguridad. Y digo yo, en lugar de crear esto, por ejemplo, ¿no? Los DOT, o antes lo que fue la CAP, ¿no? El Departamento de Ocupación Territorial, si en lugar de haber hecho eso, no llevaban propuestas genuinas de trabajo, educación y cultura a estos barrios, ¿no hubiese sido más provechoso? Claro, por supuesto que eso no coadyuva a sus negocios narcos mafiosos. Lo que protegen ellos con sus departamentos, hoy Departamento de Ocupación Territorial, eso me animo a decirlo, es proteger sus negocios de narcotráfico. La narcomafia está protegida por el aparato político, judicial, policial. Bueno, de esto se trata también. Esto es lo que queremos nosotros los cordobeses, esto es lo que queremos para nuestra Argentina, es lo que queremos para nuestra América. Porque, ojo, no es solamente José Manuel de la Sota el irresponsable en llevar adelante este tipo de políticas segregacionistas, separatistas, secesionistas, aquí dentro de la misma provincia, en la capital, en Córdoba y en el interior. No es solamente José Manuel de la Sota, son los Uribe, son los Santos, son los Piñera, son estos desfachatados de la derecha que están tratando de impedir que nuestros pueblos se unan y que puedan llevar adelante estos procesos revolucionarios donde demostramos que el capitalismo ha fracasado y que el socialismo, pero un socialismo, como decía nuestro compañero el comandante Hugo Chávez, el socialismo originario que revaloriza todo lo de nuestros orígenes, eso queremos llevar adelante y poner en práctica. Bueno, estos tipos están en contra de eso. De la misma manera que Mitre Sarmiento llevaron adelante esa guerra de la triple infamia en Paraguay. Biner, Infran, Macri. Digo, para seguir tirando nombres. Sí, sí, sí. Son todos estos impresentables, no como los imprescindibles de los que hablábamos con Juan Carlos Sánchez. Los impresentables que quieren retrotraer a la sociedad a los tiempos donde el imperialismo británico y hoy el norteamericano con todos sus secuaces, Club Bilderberg y muchos más, someter a los pueblos a la ignominia, someterlos al desamparo, al retroceso de todo tipo. De eso se trata. De eso se trata. Nosotros tenemos que lograr romper esa dependencia de estos tipos tan nefastos. No sé quién puede reemplazar, quién va a ganar las próximas elecciones en el Congreso de la Nación. Ojalá que sea la gente capacitada para continuar con procesos como los que vienen desarrollando y llevando adelante estos países que nos han marcado un rumbo, ¿no? Venezuela, Bolivia, son realmente ejemplo. Son ejemplo. Y por supuesto que muchos somos los que queremos algo así en nuestra Argentina. No sabemos si el kirchnerismo va a lograr. Cristina dijo en muchas oportunidades, yo no soy revolucionaria, pero ha hecho muchas cosas que han revolucionado a la sociedad argentina. Y han revolucionado, ¿por qué? Porque han sacado de la invisibilidad y el aislamiento a un montón de sectores sociales que antes eran carne de cañón para los punteros políticos. Por supuesto que sigue habiendo punteros políticos, por supuesto que los hay. Y bueno, contra eso también tenemos que seguir luchando. ¿Cuáles son las propuestas genuinas y legítimas para poder reconvertir a esta sociedad en algo que realmente sea provechoso, no solamente para nosotros, sino también para las futuras generaciones? Hablamos de que hay que cambiar la educación, recambiar totalmente la educación, cambiar el pensamiento conceptual de la educación, que no es aquella que nos inocularon, donde nos crearon falsos héroes y nos desvirtuaron aquellos que realmente querían una patria unida y grande, solidaria y comprometida. Ojalá que podamos tener algo de eso prontamente. Llegamos al final del programa, gente linda, nos estamos yendo. Tuercer el cuello a la musa, digo, para abrir el fuego, anidar en las sienes la amapola y el total vaivén del naufragio, sentirnos parte activa del oscuro dolor humano, procreando tanta sombra que nos tema la noche, deshojar hoja a hoja el árbol del verso prohibido, ser cautos a la hora de santificar la piedra para fundar en ella la nueva generación de voces que lleven en su grito todo el amor del cosmos, liberar sienes cautivas del óxido de viejas tintas, esgrimir hasta el delirio la pluma de los marcados, unir la lágrima y el beso en una sola línea de junte los amores que vienen a buscar refugio, refundar la esperanza de un mañana, aunque se nos vaya la vida en la hoguera. Dirán, ciega blasfemia la proclama de este reo, delirio el sustento ciego que da origen a su vuelo rasante, insensata la luz que le da voz y lo aprisiona, debiera escalar la cumbre y caer sobre su propia espada, ciega el peso del cielo sobre su canto blasfemo y júzguese ilegal la letra que le da vida. Manifiesto de un loco, número 9, Cristian Espinosa. Esto fue el Club de la Pluma, fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. We are high and the dream. Auspicia en el Club de la Pluma el CIESE, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, la COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, y UEPC Regional Punilla. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile, y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.